El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. De la noche a la mañana, la red se ha llenado de imágenes, vídeos y material sobre una presunta versión pre-alfa de GTA 6, la continuación del que es uno de los juegos más vendidos de la historia. Y por eso había muchas expectativas, y aunque el estudio no se ha pronunciado aún al respecto, no ha hecho falta para que todo el mundo haya participado en el debate que se ha formado estos días. Algunos critican la calidad gráfica, otros el comportamiento de los personajes, incluso quien tacha de conformismo el trabajo de Rockstar. Todo eso con documentos filtrados de una versión, recalco, pre-alfa, que dataría de hace unos 3 años. ¿Es realmente justo? Una vez más, hay un abismo entre el desarrollador y el jugador. No se entiende lo que entraña el proceso creativo. Pero fíjate, sí es más interesante observar algunos datos que podemos sacar de este material sobre la dirección del proyecto, la ambientación, ideas que estarían en consonancia con la información de algunos periodistas. Y es que, según el hacker que ha filtrado el material, el nombre en clave del juego sería Grand Theft Auto Américas. Y desde luego, si algo sabemos de la compañía que está tras todo esto, es que perfectamente pueden quedarle años y años de desarrollo por delante. Pero bueno, esto no deja de ser un indicativo de lo mucho que interesa GTA, hasta tal punto de que todos estamos a la búsqueda de cualquier miga de pan que nos facilite un rastro que seguir. En fin, cuando se acerque el momento, cuando veamos más cositas oficiales y oficiosas, seguramente hablaremos de GTA 6 y que esto no va a parar. La prueba es que GTA 5 hace ya muchos años que se lanzó y sigue ahí, sigue siendo parte del ruido mediático, de la conversación, todo el mundo lo disfruta. Así que bueno, estaremos aquí en el podcast como siempre, si duramos, para cuando se lance el juego. Yo voy a darle la bienvenida a este tercer episodio de la octava temporada aquí a mis compis. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? Por fin, bueno, por fin, que por fin, si nos vimos hace 2 días en la Mobo Red. Literalmente. Fin, bueno. pero se agradece el nuevo podcast, porque lo que es podcast como tal, sí que la semana pasada no estuve, pero Mobo Red, de hecho a Sergio le di un poquito por saco de ¿cuándo la siguiente? Que tengo webcam nueva. Y a mí lo que sea directos con webcam me gusta mucho, de hecho me gusta más que formato podcast, pero es preferencia mía. Supongo que también porque es como quizá el tema directo más... la interacción con la gente, aunque sea leer un par de comentarios a lo largo de X horas, la verdad es que mola bastante. Pero bueno, que eso es preferencia, así que siempre es obviamente un placer estar aquí. Y hoy esto está más denso que una sopa con mucho almidón, ¿eh? Esto hoy hay muchísima chicha. Hoy no nos vamos. Hoy, de hecho, es que yo creo que no vamos a dar abasto, porque ha habido demasiada cosa. Hoy se vienen dramitas. Estoy muy contento, ya lo digo. Hoy estoy muy contento. Sí. Hoy vamos a hablar de Nintendo, evidentemente, cualquiera lo habrá visto en el título, también de Sony con ese State of Play, de magia, eso también, ¿no? O sea, hoy también toca... ¿Magia exclusiva? Magia exclusiva. ¿Cómo es la magia exclusiva? Esa es la gran pregunta. Pero bueno, no sé, creo que es de esos programas agradecidos para un podcast como este, porque la información está ahí. Exacto. A ver, la verdad, yo salgo en relación a la cantidad de información, yo ya digo que no salgo todo lo contento que podría haber salido, pero prefiero esto a no tener nada de lo que hablar y tener que sacar noticias debajo de las piedras, que ha habido semanas que ha sido como, uff, pues sí que se nota que es agosto. Ya. A ver, a mí lo que me pasa es que, lo he dicho muchas veces, me agobio. O sea, hay veces que digo, hay que ver que no tenemos ningún evento, pero es que luego llegan todos de golpe. Y lo de Sony, ya lo voy adelantando, ¿no os parece que ha sido como una respuesta a la fecha de Nintendo con el Direct? De decir, ah, sí, pues nosotros también vamos a sacar el mismo día. ¿No te lo parece? Yo creo, a ver, podría ser, pero... Como mínimo, eso no se monta en 0, a lo mejor estaba para otro día, pero quizás han querido meterlo el mismo, pero como tal, esto no es algo que digas, Nintendo no ha anunciado para hoy, pues nosotros vamos a montar todo esto y para este día también. Claro. A lo mejor lo han adelantado o lo que sea, pero eso. Como mínimo tenía que estar para una fecha muy cercana, porque si no, eso no lo tienes ya preparado. Ya, eso sí, eso también es verdad. Y bueno, hablaremos también de realidad virtual, de VR, que está chulo tenerte aquí con tu perfil porque, hombre, hoy hablaremos de cosas buenas y cosas malas. Buenas por los juegos y malas por decisiones en cuanto al hardware. Sí, yo de hecho creo que no tiene sentido, sobre todo para VR, que la anterior fue la primera generación de VR en consolas, sin contar Virtual Boy, sin contar el Nintendo Labo, como una plataforma de VR dedicada con sus juegos en físico, en digital, etcétera, con apoyo bestia. Si quitas todo eso como catálogo para la siguiente, ostras, estás quitando juegazos y que me digas, bueno, pero es que ahora las cámaras irán en el propio casco, pues... No te digo que no, pero yo en Steam sé que hay un par de softwares, de hecho yo tengo uno de ellos, que tú lo pagas, es baratito, y te convierte en la señal de PlayStation VR en señal de... O sea, puedes usar el PlayStation VR para jugar a juegos de VR en ordenador, que es verdad que no puedes moverte como tal, puedes solamente rotar, pero si alguien que no es el equipo enorme de Sony de VR ha podido conseguir esto... Sony también podía conseguirlo. No sé qué está detrás de esta decisión, no sé por qué querrían separar esto, pero me parece mal. Bueno, luego entraremos en profundidad. Antes de seguir, que no quiero perder las buenas costumbres, ¿quieres contar algo de qué te ha pasado en la semana? No sé, ¿qué has comido? Aprovecha, ¿qué has visto? Pues mira, vengo de comida familiar, de comer mucho, como bueno, no puede ser de otra manera, y la verdad es que... Me ha dolido un poco no encontrar bici después a la vuelta, al servicio este de bici del ayuntamiento, porque me convenía bajar todo lo que he comido. ¿Y de qué he estado viendo? Ya que está aquí Atreides, me está gustando mucho Abogada Hulka. La verdad, a mí me está gustando mucho. Yo todo lo que es de coña y de risa y al final es como hacer un poquito la sitcom, pero de superhéroes. De hecho, está el nuevo capítulo que aún no lo he visto y le tengo ganas. Yo creo que de lo que ha hecho Marvel en formato serie es lo que más me ha gustado. Vale, bueno, ya se ha adelantado una de las personitas que están aquí, luego hablaremos, imagino que te contestará. El tema bici, mira, me sorprende que desde que hablamos aquella vez que sigues usándola, que te gusta lo de ir sobre ruedas. Sí. ¿Y los patines te lo has planteado? Es que hubo una época... Lo hice hace tiempo. En la que se puso de moda. Sí, lo hice hace tiempo, pero es que piensa que la bici es súper cómodo porque tú la recoges y la dejas en estaciones que están para ello, no tienes que cargar con ella. Y además es que son bicis, y las que yo cojo las eléctricas, que te ayudan, no es que lo hagan sola, sino que te ayudan un poquito. Y claro, es que vas súper bien, a no ser que encuentres una que no esté del todo bien, que las hay, por supuesto. Pero es que además es que me ahorro un montón en metro o en autobús, y creo que he comprado 2 tarjetas de metro en 2 meses o 3 como mucho, cuando antes a lo mejor compraba una por semana o una y media de ratio, o sea que... Es que... Y me encanta ir en bici, con lo cual para mí son todo ventajas. Ah, bueno, pues para adelante. Si es que yo me acuerdo que de niño, por eso lo he dicho, que me he acordado, había como unas zapatillas que tenían la rueda incorporada. Eso era... Tiempos, ¿eh? ¿Qué tiempos? Sí. Yo no tuve de esas, pero en el Colacao te regalaban como un conversor para tu... O sea, eran como ruedas que ponías como con un velcro a tu... Yo no me fiaría, a ver si te va a chocar contra una farola o algo, ¿eh? Eso era lamentable, la verdad. Pero es que lo de las ruedas en la zapatilla es verdad, sí, que se llevó un tiempo. Y a mí me da rabia que no se haya continuado eso porque me parece una ventaja de movilidad brutal. Era como tecnología punta, ¿eh? Para mí sí, eso... Sí. Hubo como dos fenómenos en mi niñez. Este de las zapatillas con ruedas y los bolígrafos que se borraban. Eso fue... Los papel mate. Uf, o sea, que tenías, por un lado era para escribir y era un bolígrafo, porque claro, yo era un niño, yo escribía con lápiz, pero de repente usar bolígrafo era como sentirte adulto y mayor, pero lo podías borrar, quedaba fatal. Luego parece ser que la tecnología la han mejorado, pero en aquel momento quedaba sucísimo todo. Sí, en el colegio nos hacían, los primeros bolígrafos nos dijeron, tienen que ser estos, porque los niños a lo mejor se equivocan, pero tienen que escribir ya con bolígrafo. Sí, sí. Y luego ya el Tippex, que no me quiero enrollar mucho con esto, pero... Yo tengo compañeros que iban con manga larga a exámenes, tenían un Tippex en cada manga y las etiquetas las imprimían ellos y en vez de poner esto lleva no sé qué, no sé cuántos, cuidado, no echar en los ojos, ponían el temario. Hay que ver luego la picaresca, ¿eh? Si es que... Siempre. Si es que, wow, increíble. Bueno, pues venga, entonces vamos a seguir con las presentaciones porque en este episodio, que va a ser muy celdero, ya lo voy a ir adelantando, tenemos ahí al otro lado a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Oye, qué bendición de semana, ¿eh? Es que yo no me lo esperaba que esto fuese así, vamos, ni harto vino. Yo pensaba, bueno, pues el Tokyo Game Show, una feria que solía ser menor, ¿no? Al menos en años previos, ¿no? Evidentemente, al no tener E3 o al tener un E3 tan raro como hemos tenido este año, pues estaba todo un poco desubicado, ¿no? Pero oye, que se hayan sumado, aunque no sea dentro del evento, Nintendo y Sony para empezar, y que acabemos la semana con estas filtraciones que decías de GTA 6, me parece, vamos, que se han juntado los astros para brindarnos el contenido en bandeja de plata, vaya. Sí, sí, ha sido un poco así. Es que, mira, yo voy por la vida sin esperar nada. Y en este tipo de cosas es lo mejor. Porque de repente, total, ¡pum!, te lo llevas todo de golpe. Total. Así que, maravillosa. Y bueno, no sé, cuéntanos, porque es verdad que como vienes cada dos semanas, te habrán pasado muchas cosas. Cuéntanos un poquito. Bueno, sí, bueno, tengo una vida de rockstar, vamos, increíble. Me pasan unas cosas. No, pues realmente no tengo tampoco mucho que contar. Así, más allá de lo habitual... ya sabéis que yo suelo teletrabajar siempre y bueno, esta semana sí que me he dejado caer por la oficina. Bueno, yo y mucha gente porque teníamos un eventillo a nivel de empresa con unos cócteles y tal en la oficina, así que... Lo he visto, qué guay. Uy, sí. Muy guay, porque apetece de cada cierto tiempo ver a los compis y ya no solamente verlos para currar, sino verlo para... Pues, para eso, comer. Para tomar unas copas con él. Comer, que es lo mejor, que es de la vida. Así que muy guay. Qué bueno. Pues nada, ya iremos hablando entonces de todo lo que se va a enseñar hoy, de juegos de que salen ahora y que saldrán dentro de poco, y alguien que regresa de las vacaciones. Por tanto, yo creo que en el tono de voz se le va a notar más feliz que a los demás, que lo de las vacaciones ya queda como muy atrás, y eso da un poquito de envidia. Atreides, bienvenido. Muchas gracias. Pues hombre, feliz, sí, muchísimo. Además, con muchas ganas. Llevo dos semanas sin grabar porque aunque hicimos un poco de trampa hace un par de semanas con el análisis de las sofás 1, cierto, en realidad sí, para mí han pasado dos semanas. Entonces, la verdad es que tenía muchas ganas de volver y encima volver a lo grande porque, jolín, todo lo que tenemos para hoy. Que ¡claro! No es por cebarlo, ¿vale? Sí. No es por cebarlo, pero caray, vaya dos eventos. Pero así da gusto. Estoy pensando, claro, porque yo tenía como... Es que fue una cosa muy rara, es verdad. Tú estuviste en el primer programa de la octava temporada, pero no físicamente, por así decirlo, porque lo grabamos antes. Es decir, exacto, que tú no has tenido el recibimiento que han tenido los demás. Así que yo creo no, que te lo he mereces. Hecho muchísimo de menos. Bienvenido a Atreides. Muchas gracias. Así sí, así se vuelve. Sí, señor. Es que de eso no te ibas a librar. No, está muy bien. Da gusto, ya me parece amigo a mí. Ese club de fans enlatado que he echado de menos. Qué bonito. Y ha estado bien. No, pues ha estado muy bien. Y en esta semana aparte de eso, prácticamente no da tiempo a jugar a nada. Estábamos comentando antes, sí. lo ha dicho Tony, tú has comentado antes, fuera de micro, lo de que estás viendo las series de La Casa del Dragón y la de los 10... Los Anillos del Poder, sí. Eso es. Pues claro, a ver, pues eso es que no hay vida. O sea, entre que he tenido que volver a trabajar por aquello que, por más que lo he intentado la primitiva, no ha tocado, y que luego está todavía en series, no me da tiempo a jugar prácticamente nada. Un poquito a La Maldición de Monkey Island, de Curse of Monkey Island, que era por... ya estaba acabando y es por terminarlo. Que es que ya se viene Return to Monkey Island. Para cuando esto salga, ya habrá salido y ahí estaré yo jugando. Amigo, ahí quería yo llegar. ¿Es casualidad o no que las vacaciones te hayan cogido justo al inicio del Return to Monkey Island? Como, no sé, es como enlazar un momento de disfrute con otro. Sí, efectivamente, es la forma. Tú sabes eso que dicen, que cuando vuelves tienes el estrés posvacacional. Sí, sí. Eso de coger y que pues echas de menos las vacaciones, cosa muy lógica, y eso de cada día tener que trabajar lo ibas mal. Pero si tienes un juegazo que estoy echando de menos desde hace 30 años, como ese Return to Monkey Island, y que sale ya el 19, pues no es lo mismo. Se afronta mejor. Lo que estoy pensando es, mañana tengo una reunión, luego tengo que ir a no sé dónde, pero por la tarde creo que no tengo nada, a partir de mediodía empiezo a jugar. O sea, ya lo tengo todo planeado, sinceramente. Perfecto. Bueno, ¿qué decir entonces? Déjame que aproveche que la semana que viene grabamos el informe de misión del primer Monkey Island, que es todo el mundo se anima a jugar, que da tiempo, que ahora mismo tenemos un total de 0 audios. Muy triste. Podemos revertir la situación, confío en todos vosotros, algún comentario, algo, seguro que lo habéis jugado, aunque sea probarlo. Porque yo creo que es uno de esos juegos, uno de los pilares de un género como la aventura gráfica, y que desde luego nosotros, al otro lado del micrófono, lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Yo estoy convencido de que sí. Hombre, lo bueno que tiene es que es un juego que es divertido. La semana pasada reivindicaba con todo el sentido del mundo, Nuria, los juegos con sentido del humor, que es que no hay. Y es cierto. Monkey Island es una de esas raras avis en las que te encuentras un juego con el que te lo pasas muy bien y de vez en cuando sueltas una carcajada, pero en general es muy divertido. Y con... bueno, no quiero hacer spoilers porque al fin y al cabo ya vamos a hacer un informe de misión destacando todas las cosas, pero es uno de esos juegos que merece la pena, que sigue igual de válido ahora que hace 30 años, porque si no te gustan las aventuras gráficas no te va a gustar la forma de jugar, pero a poco que te gusten las buenas historias y reírte y pasártelo bien y pensar un poquito, se disfruta muchísimo. Encima es un juego corto, dura unas 8 horas aproximadamente, así que realmente el que tenga curiosidad y quiera pasar un buen rato, pues oye, tiene día, o sea, tiene tiempo de sobra para llegar al informe de misión y comentar, pues mira, Atreides me ha engañado porque es que esto era un coñazo, o joder, qué bien me lo he pasado, que nos lo cuenten. Claro, sí, habrá sorpresas en ese episodio. Ya sabéis que todos tenéis acceso ya a los informes que vamos a hacer de cada juego cada mes. Y empezar temporada con Monkey Island, yo creo que es un puntazo, ¿eh? Marca la línea a seguir, el tono. Y va a ser muy bonito. Sí, empezamos con el top en cuanto a juegos, uno de los juegos más grandes de la historia, que ha sido santo y seña durante una década de todas las aventuras gráficas, que ha marcado a todos los que lo hicieron, que de hecho, bueno, esto es un pequeño spoiler, pero de hecho, el diseño del juego se convirtió en un decálogo por parte de Ron Gilbert que se ha utilizado durante casi todos los juegos hasta el día de hoy, de cómo se debe hacer y qué no se debe hacer al diseñar un juego narrativo. Que será muy interesante porque parecen cosas muy lógicas, son muy lógicas, pero antes no se hacía. Y teníais que ver cómo eran las otras aventuras gráficas y lo que nos hacían a los jugadores, que eran auténticas perrerías. Eso de ir haciendo las cosas de nuevas, ir aprendiendo, pues oye, hacían cosas, eso de que te pudieras morir 18 veces por la forma más tonta y te quedas colgado y empezar de cero, pues también. Y muchas cosas más. No, tiene muchas cosas. Yo creo que va a haber mucha amiga en el informe de misión y yo creo que a la gente le gustará. Y es un juego y ya lo último que decimos, que vale literalmente 2 euros o 1 euro y pico. Es decir, que de verdad la inversión económica es 0 y compensa con creces. Bueno, vamos a seguir entonces, porque hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Yo soy Sergio, presento esto. Espera, Sergio. Sí, dime. ¿Puedo yo también recomendar algo? Hombre, pero muy rápido. Sí, además es corto, porque dura 20 minutos. Han estrenado en Netflix un anime que es Cyberpunk Edge Runners. Ah, sí, sí. Que está basado en el Cyberpunk 2077 y dentro de lo que... Bueno, está basado, sí, pero desarrolla historias que son colaterales. Está genial. Lo hace el estudio Trigger, que son los de Kill la Kill y Promare. La música es de Aoki Yamaoka. Y el intro es de Franz Ferdinand. Pero aparte de todo eso, está DPM. O sea que yo le echaría un vistazo. Eso sí, es bastante violento. Si os molesta la sangre y un poco de sexo, pues quizá sea mejor que veáis alguna cosa distinta. Pero si no, es muy cyberpunk y está francamente muy bien. Vale, pues mira, a partir de ahora, las cosas que nos gusten, le vamos a dar un ding. Se la ha ganado. Y por mi parte, ya lo último que he hecho, y a nadie le interesa, pero me da igual, un brownie de Oreo. El primer brownie de Oreo que hago en mi vida. Ha quedado buenísimo y se merece otro din. Y ahora sí que sí, si os parece, vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programazo que tenemos hoy. Vamos a ello. Y es que cuando parecía que la esperanza se había perdido, Nintendo ha emitido un nuevo Nintendo Direct cargado de juegos y que no ha dejado a nadie indiferente. El anuncio llegaba además la misma semana que el fallecimiento de la reina Isabel II, lo cual tiene cierta poética si pensamos que la continuación de Zelda Breath of the Wild se titulará Tears of the Kingdom. Efectivamente, las lágrimas del reino. Del Reino Unido. Más allá de la curiosidad, repasamos todo lo que dio de sí el formato, además de un nuevo State of Play que tampoco ha sido baladí, ¿eh? Son tiempos ricos en noticias y proyectos, como podemos comprobar, y quédate con nosotros para descubrir todo esto que estamos adelantando, además de aprender sobre narrativa con la sección de Marta García, aka mi compi de piso. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que efectivamente Nintendo nos tenía guardado una sorpresa. Habíamos dejado de creer. Habíamos abandonado la fe en Link, en Zelda, en su voz, en la magia, en la fantasía. Pero de repente lo vimos en pantalla. A Onuma, Miyamoto, todos. Muchas gracias y aleluya. Aleluya, porque los sueños se cumplen. Porque si tienes un sueño, persíguelo. Y ahora sí que sí, yo creo que es el momento de hablar desde Nintendo Direct. Es que ha sido muy bonito, ha sido muy bonito de verdad. El principio, el final, el medio, el bocadillo que han hecho de anuncios. Y me gustaría que habláramos de todo eso porque fue un 13 de septiembre cuando se celebró este Nintendo Direct. Es verdad que todos los rumores, todas las filtraciones, los datos empíricos. Y es que Nintendo no ha faltado nunca al mes de septiembre. La vuelta al colegio, aparte de meter los libros de texto, la mochila que te acaba de comprar tu madre, tiene que haber un Nintendo Direct. Y lo hemos tenido. Impresiones generales, me gustaría saber por vuestra parte, porque ha durado 40 minutos con muchos juegos viejos conocidos y otros títulos que eran desconocidos. ¿Qué os ha parecido a nivel general? A ver, ha habido muchísimas cosas, esto es inevitable. O sea, creo que no sé si eran 45, casi 50 juegos, una auténtica barbaridad. Wow. Pero una barbaridad. Pero es verdad que había un patrón muy marcado de JRPGs, de juegos de granja. Obviamente no tengo nada en contra de ello. Son chupadoras en los que yo prefiero no meterme, pero sé que hay una calidad enorme ahí metida. Curioso sobre todo que el Story of Seasons sea quizás el peor juego de granjas que se ve ahí, viniendo de los pioneros, que antes era realmente Harvest Moon. Pero bueno, en general creo que ha sido un buen direct, pero es verdad que si no quieres meterte ahora mismo en juegos de rol japoneses o juegos de granjas, por supuesto pueden tener muchísima calidad, quizá no es el mejor direct en el que podía, a no ser, obviamente, si eres un super fan de Zelda te habrá flipado, básicamente porque han dado más información, pero para mí ha sido muy cortito, han dado fecha, han enseñado el título y ya está. Yo esperaba ver al menos más gameplay y quizás no fecha, pero bueno, creo que ha sido un buen direct, creo que se podría haber hecho por lo menos más variado, a lo mejor, no lo sé, pero no creo que haya sido malo. Eso sí, una cosa voy a decir, y es que por alguna... Yo nunca he sido fan de la saga que diré ahora, pero le tengo unas ganas al remake del Project Zero de Wii, importante. Y wow, no sé si aquí se llama Project Zero o Fatal Frame, no recuerdo en qué región se llama qué, pero me ha llamado mucho, la verdad. Aquí es Project Zero, creo, ¿eh? Pues Project Zero. Vale, mira, buenas primeras impresiones, un poquito de todo, variopintas. ¿Los demás qué? ¿Cómo lo habéis visto? Pues lo que tú decías era una cosa clave al momento de verlo, lo de los que duraba 40 minutos, y es que es verdad que en principio yo empecé a verlo y tal, empezó muy bien, con un montón de ritmo, un montón de títulos y tal. Y al cabo de un rato, yo decía, joe, ya debe de haber pasado bastante tiempo porque he visto que ha habido mucho, mucho título. Miro el reloj, que lo tenía a mis espaldas, y vi que habían pasado solo 15 minutos. Y dije, ¿cómo? Que no vamos ni por la mitad. Y han enseñado todo esto y diciendo, ah, perfecto, entonces el Zelda tiene que salir ahora a mitad de directo o una cosa así, lo intercalarán, ¿no? Porque yo pensaba que tendrían otra bomba más allá del Zelda, que el Zelda era como súper obvio, ¿no? Que iba a salir. Ah, y, sí, veíais, perdona, sí, sí, muy obvio lo del Zelda. Yo veía, de hecho, mira, comparto con Tony el hecho de que tenía muy claro que Zelda iba a salir, que iban a anunciar el título y que iban a anunciar, que iban a enseñar gameplay. Más que la fecha, yo pensaba que la fecha se la iban a guardar para más adelante y que sí que veríamos algo de gameplay. Pero fíjate, lo que entra por lo que sale al final. Sí. Y bueno, muy contento de ver el regreso de GoldenEye, otro juego de Rare que vuelve a Nintendo, aunque sea a través de Nintendo Switch Online, con los Pokémon Stadium, con los Mario Party. Eso va a ser una auténtica fiesta, sinceramente. Más allá de que luego anunciasen pues ese GoldenEye HD tal que va a salir en Xbox, y como digo, veo que sigue progresando el direct, siguen pasando los minutos, siguen saliendo títulos bastante interesantes, pero bueno, está ahí esa espinita, ¿no? El Zelda, tiene que salir el Zelda. Sin el Zelda está muy bien el direct, pero a mí me hubiese dejado un poquito vacío, ¿no? Y veo que llegan los 40 minutos y digo, ya está, no hay nada más. Veo que hacen el picadito este final como un resumen muy rápido y digo, no puede ser, tiene que haber un algo más, ¿no? Y veo el Kirby, ese Kirby remaster que van a hacer, ¿no? Del juego de Wii, y digo, no me lo puedo creer que van a cerrar con esto. Ahí ya, sinceramente, tenía la confianza súper arriba, ¿eh? Durante los 40 minutos, pero ahí debo de reconocer que fue un momento de flaqueza. Dije, no me lo puedo creer, que voy a tener que esperarme o hasta los Game Awards en diciembre o hasta febrero, que suelen ser, como decías, Sergio, los meses, septiembre y febrero, donde sí, no falla, siempre hay direct. Digo, no puede ser que lo vayan a retrasar tanto, que nos lo van a decir casi cuando esté en las tiendas el juego. Pero no, se obró el milagro. Un minuto y medio, es verdad que podían haberse estirado un poquito más, pero bueno, tenemos fecha, ya lo podemos fijar. Para los ahorros, para las ediciones coleccionistas, hay que estar muy atento. Ya podemos llamarle por fin por su nombre, ya lo hemos bautizado. Y yo creo que gameplay, pues es verdad que están siendo muy, muy cuidadosos. Yo creo que de gameplay a lo mejor nos tenemos que esperar a los Game Awards. Y yo creo que no quieren enseñar demasiado. Creen que las mecánicas ya se establecieron en Breath of the Wild y que no hay que sobreenseñar demasiado, como sí que había que hacerlo en el primer título por ese cambio tan radical en cuanto a la saga Zelda que supuso. Pues a mí me ha parecido una pasada de direct. Quiero decir, tiene dos cosas que me gustan mucho. Que han enseñado muchísimos juegos. Y es que a mí me salen las cuentas. Decía Tony, yo creo que unos 45 o 50. Pues yo creo que no está desencaminado. A mí me salen 55 juegos. O sea, que es una barbaridad para eso. Uf. Para 40 y pocos minutos. Y todos con fecha. Es decir, nada de humo de 2024, 2025, algún día puede que lo saquemos. No, no, no. Todos con fecha. Ya será fecha concreta con día y falta casi hora, o será fecha con el mes o así. Pero todos con fecha. A mí me ha gustado mucho ese detalle. Es algo que creo que los demás tendrían que aprender y que cuando hacen un juego lo deberían anunciar. Y luego encima, si ya lo mantienen, sería la leche. Pero bueno, el caso es que también me ha gustado que en esos 55 juegos ha habido un montón de juegos interesantes. Es verdad que hay mucho juego de rol, pero pasa mucho con la Switch. Y es verdad que hay mucho juego de granjas, lo que me ha sorprendido muchísimo, que se centren tanto. Pero también hay mucha variedad en general. En 55 juegos ya te puedes imaginar que tienes juegos de estrategia, tienes shooters, tienes deportivos, tienes de carreras, tienes de todo. O sea que está bien. Yo creo que he salido muy satisfecho. Y además me pasaba como Aitor. Yo estaba convencidísimo que hablaban de Zelda. De hecho, esperaba que dieran fecha, pero eso no estaba convencido, eso lo esperaba, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero vamos, esperaba que dieran fecha porque ya estaba cosa muy avanzada, lo habían retrasado, tenía que volver a salir ya que hacían un Nintendo Direct y afortunadamente, pues oye, sí que ha sido. Y así, pero bueno, que no tape Zelda, ha habido muchas cosas muy interesantes que ahora hablaremos de ellas, la verdad. Eso es que creo que ha sido muy buen evento. Ese día llegué a casa súper tarde, por tanto no lo vi en directo, pero sí que seguía la cuenta de Nivelion, que iba publicando por Twitter cada nuevo anuncio, y es que no paraba. Yo le daba a actualizar con el móvil, hacía scroll y no dejaban de salir tweets, y digo, pero ¿y esto qué está pasando ahora mismo en este momento? Y a ver, yo sé que las redes son las redes, que no es representativo al final de la opinión general, pero me sorprende que haya personas descontentas con este direct. Y quiero decir, a mí me puede pasar de decir, oye, pues no son de mi perfil, pero también hay que tener cierta objetividad y hacer balance, oye, de la presencia de ciertos nombres, de marcas, de IPs que han tenido una presencia. Yo creo que ha habido variedad, ha habido cantidad, también calidad, por supuesto hay de todo, hay un valle, hay momentos en los que uno está arriba y abajo. No digo que todos los juegos sean maravillosos, pero para mí ha sido uno de los direct, vamos, soñados. Por cierto, lo de los juegos de granja, que me ha parecido una buena observación, ¿podrían ser los nuevos Souls-like? Ah, ahí lo dejo, ¿eh? Porque es verdad que tenemos muchísimos, es como un género que se está ahí viniendo arriba, sí, sí. Bueno, vamos entonces a empezar, porque lo primero que vimos fue Fire Emblem. Fire Emblem Engage, que va a llegar el próximo 20 de enero de 2023 a Switch. Por el momento, la jugabilidad que hemos visto en entregas pasadas se mantiene. Es verdad que parece que mejora en cuanto al nivel gráfico y espectacularidad. Y tenemos hasta la sinopsis, que la voy a leer. Dice, conviértete en el dragón divino y salva el continente de Helios. Usa estrategias de invocación para derrotar una antigua amenaza en un nuevo juego de Fire Emblem. Invoca valientes héroes como Marth y Celica junto con un nuevo elenco de personajes y participa en combates tácticos por turnos. Es decir, que Engage parece ser, por lo poquito que se ha visto, que es una oportunidad de tener a nuevos jugadores que no conocen nada de la saga y también retener a veteranos, porque tener a Marth, por ejemplo, es una forma también de atraer a ese público. Pero bueno, que parece que eso, que lo fundamental, la mecánica novedosa de este juego, es que los protagonistas se pueden fusionar, de ahí el nombre Engage. No sé qué os parece lo que se ha visto, que se ha anunciado hasta una edición especial, por cierto. Mm-hmm. Yo estoy metido en la raffle de Extra Life y mira que yo no soy de Fire Emblem desde nunca, pero es que este me ha llamado mucho y sé que son juegos que son no eternos, pero puedes echarles muchas horas, probar muchas cosas y me llama porque es un género en el que yo no estoy demasiado metido y además el tráiler me ha ganado un montón. Dicho esto, hay una cosa que creo que han hecho mal. Y es el... O sea, New Super Mario Bros. U salía en Wii U. Fire Emblem Engage no sale en la Nokia Engage. Y ahí me parece que no... No, coña esa parte. Tiene pintaza. Gracias. Si algún día hacemos un especial de Engage, será increíble, la verdad. Total. Pero no, tiene una pintaza brutal. A mí me ha dado un poco de pena las críticas que le han surgido a la diseñadora de personajes. Que la han acusado a los diseños de ser demasiado coloridos y raros y que no encajaban con Fire Emblem, porque la diseñadora es una diseñadora de videotubers. Y la pobre muchacha ha hecho un diseño para dos videotubers, nada más, pero ha hecho diseños para anime como New Sakura Taisin, para personajes para otro que se llama Moshika Hangukan. Pero Atreides, perdona, ¿sí? Para los que como yo no sabemos, ¿un videotuber qué es? O sea, son como, personajes... Pues, a ver, cuéntalo tú. Sí, sí, exacto, lo mismo. Son eso, gente que coge y hace vídeos y les ha diseñado pues el aspecto que tenían que tener, toda cosa así, tipo influencer. Entonces, la verdad, a mí me parece que decirle que era por eso y por eso tenía un aspecto raro, porque son videotubers japoneses, no europeos. O sea, con los pelos de colores, con un aspecto distinto, pero lo hizo para dos y se ha hinchado la mujer toda la vida a hacer ilustración de novelas de novelas ligeras, a hacer diseño de personajes para videojuegos, para anime. Pero alguien leyó que lo había hecho para videotubers y dijo, ya está, ese es el problema. O sea, son así el juego porque es así o no. Es porque tiene una forma de verlo distinta. No sé, a mí me da un poco de pena que se juzgue por apenas una cosa a alguien. Y además yo creo que tiene bastante buen aspecto el juego. A mí sí me ha gustado. No sé cómo lo habéis visto vosotros, pero yo creo que tiene diseños muy chulos. Sí, estoy de acuerdo. Además, ¿eh? Este juego además se filtró hace unas semanas o unos meses. Igual hubo unas capturas que se filtraron con el personaje, igual que llevaba los pelos rojo y azul. Así que era de intuir que Nintendo lo tenía ahí en la nevera en algún momento, donde tuviera el hueco lo sacaba. Y creo que viene muy bien, ¿no? Teniendo a ese Advance Wars y congelado por el conflicto que tenemos actualmente. Pues yo creo que un juego que se le asemeje un poco en el estilo de juego, pues oye, muy bien recibido, y que ya han pasado unos añitos desde Three Houses, o sea que los fans de Fire Emblem, yo no soy el caso, yo de Fire Emblem lo único que conozco es por Smash Bros. Me conozco los personajes por el plantel y poco más, así que no sé si hay mucho lore entre juego y juego, si son independientes como la saga Final Fantasy o qué, pero oye, el ver a Marth otra vez ahí a la acción, la verdad es que me gustó bastante, ¿eh? Visto desde fuera. Pues este fue el inicio, pero tampoco nos vamos a detener en cada juego, sobre todo juegos que ya han salido en otras plataformas, porque bueno, está bien tenerlos en Switch, pero no te aportan demasiado. Pero este en concreto sí que me quiero detener porque el propio ADN del proyecto creo que se presta mucho a esto, y es It Takes Two, porque el premiado juego de Joseph Fares, que fue el GOTY del año pasado, se va a lanzar ahora en la consola de Nintendo, es el mismo juego que todos conocemos, pero claro, la idea de jugar cooperativo, ya sea en pantalla partida, en modo local, online, con el pase este de amigo de que si uno lo compra, el otro puede jugar gratis, creo que se presta mucho precisamente a la idea de una consola como Switch. Y bueno, pues eso, que va a llegar el 4 de noviembre. Así que otra oportunidad. Y una cosa importante, sale doblado en castellano. Ah, pues mira. Eso antes está no muy chulo. No. ¿Oh? Vamos, creo que no, ¿no? A mí me suena haberlo leído subtitulado. Es que hace mucho que lo jugué, pero... Me pillas, Lo jugué, pero no me acuerdo de ese detalle, sinceramente. Yo no lo he jugado. Pues mira. Lo he jugado y creo que, y que estaba subtitulado. Pero bueno... Sí. Al menos, por lo menos sé que en Switch lo estuve leyendo otro día que salía doblado en castellano. Así que si no está en las demás plataformas, espero que actualicen y también esté. Pues sí. Bueno, pues ahí queda la curiosidad. Creo que al menos había que mencionarlo, porque ahora pasamos al terror, al miedo, al suspense. Y Project Zero, Mask of the Lunar Eclipse, que ya sabemos va a ser otra tétrica aventura de terror de esta saga, que va a salir a principios del año que viene. Ojo, también en Play 5, en Play 4, en Series, en One y en Steam, como también ocurrió con el port que se lanzó el año pasado. Bueno, esta es una saga que tiene como mucho éxito en Japón, Fatal Frame, lo dijo antes Tony, y esta te ha llamado la atención, ¿no? Por lo que cuentas. Sí, la verdad es que no sé qué ha sido exactamente. No sé si gráficamente me ha llamado más que el anterior, que fue el Maiden of Blackwater, que es el 5, el que salió muy en exclusiva y, como tú has dicho, se porteó hace como, creo que fue el año pasado, a muchas plataformas. Pero sí, sí, me ha llamado mucho. Ahora también te digo que es cuando más echo de menos el Wii U Gamepad, porque es que este juego era perfecto para eso, con lo de tener que ir con la cámara. Pero bueno, será apuntar con el giroscopio, seguramente, lo cual estoy muy adentro de eso. Y a ver qué tal la historia, porque claro, yo lo único que me he jugado, que en realidad es un spin-off, es el Spirit Camera de 3DS, que no sé si alguno lo recuerda, pero fue como un juego menor en el que tiraba de realidad aumentada y tal. Y me gustaría rejugarlo, la verdad. Es que sacaron cosas muy interesantes en 3DS en cuanto a experimentos de realidad aumentada. Y es una saga, obviamente, que es súper única, súper japonesa, terror japonés a muerte. Y Y claro, yo de la cultura japonesa a nivel de terror sé poquísimo. Y esto, pues, puede, además de divertir, bueno, entretener, bueno, dar miedo, puede enseñar algún mito o, yo qué sé, estética. Lo puedo pasar mal, pero a la vez decir, ¡buah, pues es súper chulo todo esto! Que es los juegos de terror que a mí me gustan, como el Resident 8, por ejemplo, que también es como súper chulo todo, pero miedete. Vale. Sabemos también que Xenoblade 3, que por cierto ha funcionado muy bien en ventas, que está arrasando, que está gustando muchísimo, que ese pase de expansión que se anunció va a llegar ahora el volumen 2 con una nueva heroína mecánica, con más enfrentamientos, sale el 14 de octubre. Y yo lo único que voy a decir, puesto que no he jugado al 3, es que el personaje a mí me parece como muy flaco. O sea, la veo de excesivamente delgada, entiendo que es un robot, pero el diseño me resulta un pelín extraño. Ya está, esa es mi única observación. ¿Y la voz? O sea, ¿puede ser más desternillante? O sea, sí, la voz de pito que le han puesto, o sea, es que me parece que, vamos, te revienta los oídos. Tal cual, tal cual. Y también me gustaría que hablásemos dentro del picadito, vimos un juego de Bob Esponja. ¿Qué ocurrió, por favor, qué ocurrió con el juego de Puño de Estrella del Norte? Era un juego, o sea, esta saga, ¿no? Este manga, este anime, convertirlo en un juego para hacer deporte. O sea, aprende boxeo en un juego rítmico. ¿A qué mente maravillosa se le ocurrió esto? Me parece increíble. Espero que tenga el golpe ese de las mil muertes, en el que reventaba por dentro en 50, en mil sitios, el contrario, porque además es que estamos hablando de un manga que era ultraviolento, de lo más violento que he leído. Entonces, puede ser muy divertido hacer eso, porque además, según vi, te enfrentas a los jefes mientras estás haciendo ejercicio. Así que no, se me parece lo más marciano, creo que presentaron en el programa. Yo creo que a partir de ya el evento fue para abajo, sinceramente. Sí. Yo qué sé, gráficamente es un horror. Las animaciones tampoco me parecieron excesivamente trabajadas, pero bueno, es un poco absurdo también incluso dedicarle tiempo de programa a algo que, bueno, pues es una marcianada, como has dicho. Y hay otro título que tiene pinta de ser muy gracioso, este Oddballers, no sé si lo habéis visto, que es como de jugar al balón prisionero, pero es que tirarles bombonas de butano a los demás, que sale el año que viene, o bueno, bombonas de butano, cangrejo, cualquier cosa que pilles. Que es de este tipo de juegos menores, chiquititos, pero que, oye, en multijugador puede ser muy gracioso. Era un poco como sacar del círculo, ¿no? Pierdes si te sales del círculo de juego, un poco el juego del calamar, me recuerda un poco a eso. Y no sé, era bastante curioso, me sorprendió que lo hiciese Ubisoft, que hiciese este tipo de juegos, porque últimamente como que no la ubico mucho. Así que no, pero tenía muy buena pinta. Además, yo creo que es un formato muy chulo para Switch, sinceramente. Sí, a mí me gustan los jueguitos estos más chiquitines que va sacando Ubisoft. Sí que es verdad que el anterior fue el Atomega, que ya nadie lo recuerda porque es un juego online y creo que ya chaparon servidores. Como es un juego menor, quizá no era la mejor idea, pero Valiant Heart lo recordamos todos, Child of Light, Grow Home, Grow Up. Y me gusta cuando sacan estas cosas. Y quizás aquí es más multijugador local, pero es chulo. Como dato, lo están haciendo Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai, o sea, los equipos de India. Y no, hombre, no lo digo como algo malo, ni mucho menos. Lo digo yo porque ellos son los que estaban con el Prince of Persia hasta el cambio que hubo, ¿eh? ¿No fue Singapur? Yo creo que ellos estaban metidos. Y luego hubo un cambio en el proyecto. Pero bueno, si sale bien, de momento tiene buena pinta, eso sí que es cierto. Sí, pinta guay. A ver, yo creo que un título lo podemos ir calando con los trailers, a no ser que se hagan un Cyberpunk, no creo, porque al final es un juego sencillito y prima mucho más enseñar que es divertido. Yo creo que va a estar chulo y va a estar cachondo para jugar entre unos cuantos. Por cierto, luego también vimos Tunic, del que ya hemos hablado largo y tendido. Ahí todo recuerdo que trajo una a la que estamos jugando, que va a llegar el 27 de septiembre, es decir, este mismo mes. Y lo único que me llamó la atención, que además es un juego que se presta a tenerlo en una consola de Nintendo, tiene como cierto morbo porque recuerda a Zelda y eso, es, ¿no habéis notado como bajadas de frames? Como que técnicamente va un poquito que rasca. Me da la sensación. Yo esa sensación la he tenido en algunos títulos que enseñaron en este direct. Lo noté con It Takes Two y lo noté un poco más adelante con un juego que cuando lleguemos os lo digo, que no es de Nintendo y lo han porteado aquí. Vale. Bueno, no sé, es que hay muchos títulos. Tampoco me quiero detener, por ejemplo, From Mission, que van a llegar los remakes del 1 y el 2 en noviembre de 2022 y 2023, respectivamente. También han anunciado que en el futuro llegará un remake del 3. Story of Seasons, que ya lo hemos mencionado también al principio de todo este bloque, que va a llegar en verano del 2023, del año que viene. Esto de que, bueno, nos han dejado una granja que nos ha legado a nuestro padre y con ella tenemos que hacer que crezcan las plantas y esas cositas. Nuevo festival en Splatoon 3, muy importante, es del 24 de septiembre al 26. Y digo que es importante porque es un juego que evidentemente se nutre de todo tipo de soporte y actualizaciones gratuitas. Y vamos con otro título así como de un poquito más de relevancia, Octopath Traveler 2, porque se ha anunciado 8 nuevos personajes que van a tener que recorrer las tierras de Solistia, y en este caso, en esta entrega, habrá acciones de senda de día y de noche, historias cruzadas, que era algo que se pedía mucho en el primer juego, y muchas más cosas. Y va a llegar el 24 de febrero de 2023, que es mi santo, por cierto. Cae día 1, o sea, seguro. También es verdad que cualquier cosa que me pone HD 2D suele ser cae día 1, así que tampoco era raro. Pero es que me gustó el Octopath Traveler original, a pesar de los fallos en la historia, que no se conectaba entre sí y esas cosas. Me gustaba mucho la parte del combate y me gustaban algunas de las historias que me parecían geniales, y sobre todo el apartado gráfico, que me parecía brutal, la mezcla de técnicas modernas con el pixel art. Entonces, bueno, pues tenía ganas. Pero me gustaban dos cosas. Una, que sale para PS4, PS5, Nintendo Switch y PC. No solo para Switch, como pasó con el primero de primeras. Y eso está muy bien porque cuando salió el anterior Octopath Traveler, funcionaba bien en Switch, pero de hecho se veía bastante mejor y iba mucho más fluido en PC. Entonces está muy bien que si no tienes especial interés en jugarlo de forma portátil, sino que juegas normalmente en otras plataformas, pues en la tele, pues hoy puedes cogerlo en la otra para quedarte más seguro con el rendimiento. O no, porque te interese más eso. Quiero decir, te da todas las oportunidades. Y eso yo creo que es una buena noticia. Y la otra buena noticia es que no necesitas haber jugado al anterior, sino que parece que van a seguir la misma estrategia que con los Final Fantasy, de coger y contar historias nuevas con cada uno de las iteraciones de la franquicia. Así que, oye, mira, eso también está bien. Si no jugaste al anterior, vas a poder jugarlo sin perderte nada. Y si jugaste al anterior, ya sabes que mola mucho. Así que para mí fue una de las noticias del evento. Y encima, queda poco para que salga. Vamos, contentísimo, la verdad. Totalmente. Menos mal que no se filtró nada de esto, ¿eh? Porque desde luego fue una auténtica sorpresa verlo. Y debe de tener el equipo de desarrollo muy claras ya las ideas, porque recordemos que tanto este como ese Project Triangle Strategy, todos estos juegos que han ido sacando de HD 2D, incluso Bravely Default 2, todos han tenido como una demo para recoger feedback, para que la gente le diga, pues esto, hazlo así, esto. Este parece que no, ni demo ni nada, directamente ya fecha y pa'lante. Y pa'lante. Muy claro. Bueno, cuidado que anunciaron otro y lo sacaron al instante después de Direct. Bueno, que es bueno. Como, venga. Bueno, mira, ya que lo has dicho, vamos a hablar de eso. Solamente voy a decir una cosa. Estoy harto de que, primero, Square Enix deja de usar la tipografía de Octopath Traveler para todos los juegos. Por favor. Y, ya está bien. Y deja el subrayado, si quieres cursiva, de ahí no pasa. Ya está bien, y la estructura de adjetivo más sustantivo, déjala también, lo de Various Day Life, ¿qué nombre es ese? Que parece que te lo ha generado automáticamente. Es cuando tienes una canción en el MP3 y te pone varios artists porque no sabes quién es. Es que está verdad, joder, es que... En serio, a ver si se inspiran un poco. No lo sé, no sé qué ha pasado ahí. Sí que tengo que decir que me parece también muy original o interesante ver cómo son las mismas clases, la bailarina, el guerrero, el mercader, pero en algunos cambia el género del personaje. Entonces también es como, ¿cómo va a hacer esa aproximación a la misma raíz de cada uno de ellos, a su historia, pero desde otro ángulo? No sé, creo que puede ser una cosa interesante lo que pueda salir de ahí. Yo creo que el reto mayúsculo es lo que ha comentado Atreides, ¿no? El intentar que todas las historias, a ver, siempre alguna te va a llamar más que otra, ¿no? Pero que al menos sí que se interconecten, que cuajen, que veas que tiene sentido que si a X personaje no le gustan los ladrones, que cuando esté cerca de un ladrón, pues se note, ¿no? Que no está a gusto o cosas así, ¿no? Que, esas interconexiones se noten de alguna manera. Porque lo que viene siendo el aspecto de las mecánicas del sistema de combate, el 1 era una auténtica pasada, y por lo poquito que se ha podido ver en el 2, vamos a continuar teniendo esos breaks que hacíamos al enemigo para continuar un turno más, ¿no? O esos turnos de carga que estaban muy, muy chulos. Aunque hay una cosa que me llama la atención, y es que complica muchísimo más las cosas el cruzar las historias. Porque cuando jugábamos en el primero, podías elegir por el que quisieras empezar. ¿Que quieres empezar por la bailarina? Perfecto. ¿Por la sacerdotisa? Pues lo mismo. Podías hacer lo que quisieras, pero aquí, si se va a cruzar la historia, será el asunto un poco más lineal, probablemente. No lo sé. A ver cómo lo hacen. La respuesta mucha curiosidad, la verdad. Está en 13 Sentinels, que tú también lo has jugado, que son muchas historias y se entrelazan. Y puedes empezar por la que tú quieras. Y es verdad que en un determinado punto te dice, ya no puedes seguir con este hasta que no te hagas las otras rutas. Entonces son como maneras de controlar también el ritmo del jugador. Ojalá les salga como con 13 Sentinels, de verdad. Ojalá. Que menudo juegazo. Ojalá. Y bueno, seguimos con las granjas. Five Farm, otro juego que hemos visto. Yo ahí no me voy a detener porque no tengo tampoco mucho que decir. Pues este es el bueno de granjas, ya te lo digo. Pues venga, ¿por qué es el bueno? Cuéntanos, Tony. Porque no rascan frames como el Story of Seasons. Y porque se ve interesante, por lo menos. No sé, es que el Story of Seasons lo veo como muy a medio cocer, pero cada juego que van sacando. Y en cambio este tenía personalidad, se veía bonito. No sé, se veía interesante al menos, sin saber tampoco demasiado. Pero es que los otros, la impresión que me dan ya es mala. Es como que o Stardew Valley aparece o en la historia del videojuego se acaban los juegos de granjas que están bien. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. En fin, vamos a seguir con otro título que para mí fue el título, uno de los favoritos del Nintendo Direct. Sé que es muy friki decirlo, pero cuando yo vi el Teath Rhythm Final Bar Line, el juego de Square sobre Final Fantasy, rítmico, hoy soy feliz, me quedé feliz. Muy feliz. Muy feliz. Para seguir siempre así. O sea, de verdad, esto es increíble. Los que hemos disfrutado de los anteriores de Teath Rhythm Final Fantasy, del primero y del Curtain Call, es que no sabéis toda la herencia, todo el contenido que tiene Square Enix de bandas sonoras, de composiciones, de melodías, el tenerla reunida en un juego únicamente, ya no solamente de Final Fantasy, sino ahora también de sagas como Nier, Octopath Traveler, Live Alive, en fin, de todo. Tengo muchísimas ganas, y lo he contado muchas veces, el Teath Rhythm Curtain Call de 3DS lo tengo firmado por Uematsu, y me hace mucha ilusión. Oh. 16 de febrero, yo este día 1, y además sé que Marta también, porque hemos hablado mucho del tema, y encima tiene multijugador local, así que estaremos jugando. Wow. Y si te quedas corto con las canciones de Final Fantasy, encima vas a tener, a través de DLCs, que si de Nier, de Octopath Traveler, de Life Alive, brutal. A ver, quedarse corto es un poco así, 385 canciones. Es muy loco. Pero, que se dice pronto. Pero hay una crítica que quiero hacer. ¿Puede ser que Square Enix tenga algún tipo de problema con Final Fantasy IX o con este podcast personalmente? Porque Melodies of Life, la canción de Final Fantasy IX, la ha puesto de pago. 385 temas y ese lo pone de pago. O sea, por favor, por favor. Mira, te diré, no tiene problema con Final 9, no tiene problema con este podcast, tiene un problema conmigo. No, que es broma. Poca broma con la cantidad de contenido que tiene. Y, o sea, me recuerda un poquito a la cantidad de contenido que tenía Hyrule Warriors, que lo pillabas en Wii U sin ningún DLC. Y era como, es que no me hace falta ningún DLC, no voy a acabar todo esto ni de broma. Y luego es como, aquí tienes como el doble de contenido. Vale, gracias. O sea, es una barbaridad, es una locura. Tal cual. A mí me ha enganchado. Mira que yo no he jugado nunca a Outer Rim, pero es que tenía una pinta estupenda y me apetece un montón. Y luego encima, eso de que, aunque va a ser adicional, que tienes que comprarlo aparte, que te entre Nier, Saga, bueno, Saga me da igual, pero que te entre Nier, que te entre The World Ends With You, Octopath Traveler, Live Alive, jolín, y muchas más, según han dicho. Aparte, por si acaso coges y de repente te cansas de toda la música de Nobuo Uematsu, que no creo, pues el caso es que tienes para un montón de variedad y encima tiene una pinta divertidísima y con personajes muy graciosos. A mí me tienen cogido. Mira que no sé por qué me habrá pillado, porque los otros los he mirado siempre muy por encima del hombro diciendo, esto para mí no. Pues este para mí sí. Solo le veo una desventaja que ellos mismos pueden arreglar, que es que, primero, este juego para modo portátil 100%, o sea, ni se os ocurra, yo creo, jugarlo en televisión, y segundo, me parecería mal, y creo que es lo que va a suceder, que no incluyan un stylus, porque esto es juego de stylus y deliciarse con él. Te lo iba a decir. Eso es, además, esto lo hemos hablado aquí en casa, porque el anterior, claro, el hecho de jugar con el lápiz de la 3DS lo hacía de una manera con los dedos. Yo creo que lo puedes hacer como el BOEF, que eso también, bueno, tenía como su propio sistema, pero... Pero son dos dedos a la vez el BOEF. Son dos dedos, efectivamente. Claro. ¿Verdad? No sé, si lo metieron con el Brain Training, el stylus, aquí está mucho más justificado, yo creo. A ver, recomendación gratuita para todo aquel que coja uno de los bolígrafos que normalmente llevan una bolita de plástico, bueno, el plástico de goma por detrás, que va perfecto para la Nintendo Switch, que yo lo utilicé para poder jugar precisamente The World Ends With You, porque como utilizaras los Joy-Con... te quería suicidar y tirar la Switch por la ventana, y sin embargo jugándolo con un stylus, sí, es comodísimo. Claro, y los que tenemos de dos morcilla, lo pasamos muy mal. Encima eso, que te cuntan manos de pelotar y que no veas, como para poder usarlo. Así que vienen bien. Una última curiosidad y pasamos a más juegos. La imagen promocional, el arte que han puesto para anunciar el juego, me llama la atención que cada protagonista de cada Final Fantasy toca un instrumento diferente. Incluso me da la sensación de que como que lo han elegido teniendo en cuenta la personalidad de cada uno de ellos. Entonces está Noctis, que toca el violonchelo, Cloud el violín, Lightning el fagot, Gitán el tambor, Squall toca el triángulo. O sea, me parece maravilloso, de verdad, si podéis deteneros a ver la imagen a cada personaje, porque os podéis tirar así un rato largo y es muy, muy chulo. Misma crítica. Solamente esto que no me ha gustado. Te entran 27 canciones más y coges la digital deluxe y esas cosas. Es decir, nada de coger y que todo tengan el mismo juego y luego te incluyan pues mejores estéticas, nada de eso, sino más canciones si compras las versiones más caras. Eso me parece fatal, sí. Política Square 100%, desgraciadamente. Bueno, tenemos más material de Mario & Rabbids, Sparks of Hope, no nos vamos a detener porque hablamos en el formato de Ubisoft sobre este juego, Room Factory 3 Special también, otro título que se ha mostrado, nuevos juegos de Nintendo 64, aquí sí que quiero yo parar, ¿por qué? Esto, Nintendo, ya sabéis que él no tiene horario fijo. Un día se levanta y dice, tengo ganas de trabajar. Venga, voy a darle al botón de las ROMs para que se suban, para la semana que viene. Y luego hay meses que no hace nada. Y ahora ya como que nos ha dado varios títulos que van a llegar en los próximos meses para los que tengan el paquete de expansión del online. Yo siempre le llamo Premium, pero se llama paquete de expansión. Entre ellos, entre los juegos que van a meter, está el Pilot Wings 64, Mario Party 1 y 2, que van a llegar este mismo año, y en 2023, Mario Party 3, Pokémon Stadium 1 y 2, 1080 Snowboarding y Exit Bike 64. Y, por último, pero no menos importante, el GoldenEye. Titulazos. Es que, claro, ya vamos avanzando. Los juegos de NES estaban fantásticos, los de Super Nintendo ni te cuento, pero ya en Nintendo 64 estamos moviéndonos en otra onda, afortunadamente. Sí, la pena es que solamente salga uno al mes, ¿no? Porque al final los títulos de NES es verdad que son más irregulares, pero te sueltan tres de golpe, una cosa así. Pero aquí un poco lo que nos han desplegado básicamente es que los tres que van a salir este año, pues prácticamente van a salir, si no es este mes, ya octubre, noviembre, diciembre, y luego enero, marzo, abril, mayo, junio, y se acabó. Entonces, bueno, y julio, contando GoldenEye. Pero más que esto, yo creo que esto es lo que vamos a tener de Nintendo 64 hasta al menos verano del año que viene. Entonces es complicado, ¿no? Además que había mucha gente diciendo, no, seguro que meten la consola virtual de Game Boy, la Game Boy Advance. La consola virtual son los padres. Sí, sí, o sea, aprovechando que tocaba renovar, me parecía buen momento, ¿no? Para incluir una consola más dentro del ecosistema, pero parece que no vamos a quedar con las ganas. Aún así, los juegos que van a meter, la gran mayoría está bastante bien para poder probarlos por primera vez con online, porque recordemos que todos los juegos sean multijugador, hacen como ahí la triquiñuela de que estás jugando en local, pero realmente estás jugando online en ellos. Y yo te quería preguntar, porque tú sí que jugaste a los primeros Mario Party de la 64, ¿no? Yo tengo el primero, ¿sí? El 2 y el 3 sí que los he tenido que jugar vía emulador porque no los tuve en su día. Y por supuesto los Pokémon Stadium 1 y 2, es que vamos, me los reventé, pero a cosa mala, ¿eh? Y además jugaba a Pokémon Amarillo y a Pokémon Bueno, a Pokémon Cristal no lo recuerdo, pero Pokémon Amarillo seguro, seguro, que lo jugaba a través de Pokémon Stadium, ¿sí? Que tenía como un modo para poder jugar a velocidad Turbo 3 a Pokémon Rojo, Azul y Amarillo con el Transfer Pack. ¿Pero eso qué es? ¿Velocidad Turbo 3? ¿Qué es? Pues que el juego se mueve 3 veces más rápido. Oh. ¿Y qué ventaja tenía eso? Nada, que como sabes que Pokémon es darle a la A todo el rato, pues pasamos todo mucho más rápido. Vale. Que sonaba muy guay, ¿sabes? Velocidad Turbo 3. Sobre todo era por el tema de la transferencia, que podías transferir tus Pokémon que tenías en la primera generación a Pokémon Stadium, no tenías que alquilarlos. Claro, entonces yo creo que con el Cristal, seguramente en el 2, estoy viendo, al menos en la portada del Pokémon Stadium 2, sale Lugia y Ho-Ho. Entonces, claro, seguramente ahí ya la nueva generación, sí. Mm. Vale, pues muy chulo. Mira, tener todos estos juegos en la Nintendo Switch. Ya te digo, a mí me parece un notición lo de que salga GoldenEye 007 de GoldenEye 64. Sí. Online exclusivo. Es que es eso, es que tiene online y ahí se ha liado precisamente porque sale en exclusiva para Nintendo el port y encima de eso, pues con las características que tienen el online de Switch, supongo que además se podrá rebobinar, me imagino que en la versión de campaña, porque como sea en el multi... No se puede rebobinar. El de 64 ya no deja. ¡Oh! ¡Qué pierde! Pero sí. Bueno, el caso es que sigue teniendo online multijugador y eso es una pasada. Pero es que también sale un port para que va directo día 1 a Game Pass y para Xbox. 4K. Series X, Xbox One y todo eso. Pero... Y no tiene online. Claro. Y además... ¿4K? Exacto, sí, sale a 4K, pero hacen la versión... del juego original, cuando Rare en el año 2007 había hecho ya un remake del juego que no salió por culpa de problemas de derechos de autor. Y entonces ahora lo que han hecho ha sido sacar, van a sacar ese port, ese remaster que a 4K, que realmente remasteriza poco por lo que se ha visto de imágenes, y que no se basa en el remake que ya habían hecho. Está, que lo podéis ver, además os lo voy a dejar, que creo que me lo copié para que lo pudierais ver, está para ver cómo era el juego en sí, y se ve de PM, a 360. Pero claro, eso no va a salir. Lo que sale es sin multijugador online, y sale directamente a 4K los gráficos de la época, que no es por nada, pero en la época de la PlayStation 1, en la época de la Nintendo 64, los juegos en 3D a mí me hacen sangrar los ojos. ¿Qué queréis que os diga? Eran lo que eran. Pero es verdad que exacto. Yo sí que jugué a un remake, pero era claro, para Wii. Era de Daniel Craig. Sí, es más, yo tengo el mando, pues yo tengo el mando dorado que vendían con ese GoldenEye. El mando dorado, efectivamente. Sí, pues no, vale. Este es el con GoldenEye, con Pierce Brosnan haciendo de 007, ajá, solo que totalmente remaqueado, porque más suena, totalmente rehecho, sí. Para que se vea, y era de Rare, claro, y estaba muy muy bien por lo que he visto en esto. Pero bueno, solamente era un detalle, que es una pena, pero que quien quiera buscárselo, se puede jugar con emulador en 360, que está por ahí. Vale, venga, más cositas, porque aparece en pantalla no cualquier persona, aparece Miyamoto. Claro, cuando uno ve a Miyamoto, dice, aquí se viene algo grande, y empieza a hablarte de la película de Mario, de que ha abierto un parque de atracciones en Estados Unidos, que está jugando a Pikmin Bloom en su móvil, un juego que salió hace más de un año y del que nadie se acuerda y a nadie le importa ni le interesa, y te ves a Miyamoto diciendo, sí, yo me doy mis paseillos por ahí, por el parque, anda, ¿por qué no hacéis lo mismo? Si es gratis, no ocupa nada de espacio en vuestro móvil, hacedlo, por favor. El pobre como rogando que os bajéis el juego, que es que si no, no juega nadie. Y claro, yo me sentía mal, primero por Miyamoto, decir, pero Miyamoto, tío, tú no tienes por qué estar así anunciando un parque de atracciones, una película, un juego de móvil... Se supone que debería de hacer algo más importante. Y entonces se abre la americana. Voy a poner el efecto de sonido. Se abre la americana y vemos un 4 de Pikmin 4, porque no estaba muerto, estaba de parranda. Resulta que el Pikmin 4 que iba a salir en Wii U, que nos dijeron, vamos, por todos los canales, que sí, que esto se hace, ahora sí que va a salir para Switch. Y se ha enseñado con un teaser de 30 segundos... que se ve de miedo, eso es verdad. Pero yo no me esperaba ver Pikmin 4 a esta altura de la película. Pero, a ver, es que Pikmin 4 yo creo que sí o sí se ha tenido que... o sea, lo que había hecho porque estaba casi terminado, o lo han rehecho de cero, o le han hecho un remozado brutal gráfico, o lo han tirado a la basura y han hecho algo nuevo, porque esto llevaba desde 2015 que casi estaba, lo cual es como... ¿qué ha pasado aquí? Aquí ha pasado algo, seguro, porque esto iba a salir en Wii U y era como, vale, la van a sacar para Switch, algo ha pasado, pero es que eso era en 2017 que dijimos lo de lo van a sacar ya para Switch. Estamos en 2022 y esto sale en 2023 a lo mejor. Sí, es que es muy difícil de entender, ¿verdad? Lo que tú dices, Tony, es que tienen que haber hecho, tienen que haberlo rehecho de nuevo. No tiene ningún sentido que hayan tardado 8 años que serán en sacar el Pikmin, cuando se suponía que estaba terminadísimo. Bueno, y además han enseñado muchísimo, ¿eh? Para hacernos una idea de lo bien terminado que está. 30 segundos enteros para disfrutarlos, que los podemos poner en bucle a ver si así dura un poco. A mí me encanta. O sea, Miyamoto, para mí, tiene licencia para hacer lo que le dé la gana. Licencia, o sea, para matar. Sí, tiene licencia para matar, para hacer lo que quiera. O sea, vaya narices tiene el tío que llega y lo único que nos anunció prácticamente fue que podemos comprar la camiseta esa que enseñó en la store de Nintendo. Porque más allá de eso, o sea... 25 euros. O sea, Pikmin enseñaron eso, nada, 30 segundos, poquita cosa más. Tenemos la fecha que, bueno, sí, es 2023, pero bueno, a saber. Esperemos que no se retrase más. Pero sí que estoy con vosotros en que es raro, ¿no? Ha tenido que pasar algo más de que nosotros no sabemos, porque de estar terminado el juego para Wii U, portearlo a Switch, o sea, ya hubiese aparecido, ¿no? En los primeros años de Switch ya lo hubiésemos visto en catálogo, ¿no? Y sin embargo estamos ya prácticamente en el sexto año de la consola cuando va a salir. Entonces es raro. Espero que le vaya bien. No sé qué tal vendió el port de Pikmin 3 en Switch, que lo sacaron el año pasado. Muy bien. Pero vaya, yo creo que puede ser revitalizante para la saga, que además ahora cumple 20 años, dicho por el propio Miyamoto, así que bueno, es una de estas sagas que siempre está como chupando banquillo, ¿no? En Nintendo, que siempre nos quejamos. ¿Qué pasa con las sagas, muy entre comillas, ¿vale? Las sagas B, ¿no? De Nintendo, que nunca tienen el protagonismo de las F-Zero. Grandes. Claro, F-Zero, Star Fox, Donkey Kong, están ahí como esperando turno siempre. Y bueno, yo creo que siempre que sea una oportunidad así, pues hay que intentar aprovecharla, ¿no? Los fans de Pikmin no pueden esquivar esta oportunidad. Hay una cosa que me llama la atención y es que se va a poder jugar desde el suelo. En lugar de, como siempre se ha hecho, desde una perspectiva aérea, vas a poder jugar desde la altura de un Pikmin. Eso puede ser curioso. Verlo todo tan grande, el césped donde te mueves y eso. Puede quedar bien. Ahora, la verdad es que tengo ganas. A ver si enseñan algo más antes de que salga. Bueno, imagínate desde la vista de un Pikmin, eso en VR, eso es que sería, en plan, eres un Pikmin extraviado, sería brutal. Luego vimos también Harvestella, que es otro juego de granja, por simplificar muchísimo. Este es de Square Enix, sale el 4 de noviembre. Para los impacientes ya ha salido una demo que cualquiera puede probar. Y pasamos a Bayonetta 3, porque hemos visto a la bruja de Umbra, que ahora tiene que proteger al mundo de los homúnculos. Unas armas biológicas artificiales, que a mí lo de homúnculo me suena como algo que te sale en los pies. Me ha salido un homúnculo. No sé, pero bueno, son los malos de este juego. Pero no va a estar sola, ya que tanto nuevos como viejos amigos la van a tener que ayudar en el viaje. Y bueno, que sale el 28 de octubre, que está ya aquí mismo. El 2, siempre lo diré, es el juego de acción mío favorito de toda la historia del mundo mundial. Y si el 3 está al menos a ese nivel, yo ya me doy con un canto en los dientes. Lo hicieron muy bien, porque nos dieron la pildorita de Bayonetta, acordaros, que sale en octubre, y luego dijeron, los que quieran más, hemos puesto un vídeo en YouTube de 8 minutos de gameplay, para el que quiera viciarse y el que no pueda más con las ganas, ahí tenéis material. Sí, sí. Además, sí, lo han hecho muy bien, porque sale con 3 modos de juego. Un modo normal, un modo difícil y un modo para prácticamente disfrutar de la historia. Que me llama la atención porque últimamente me estoy encontrando con ese modo ultra fácil en bastantes juegos y yo no sé si es una reacción a los Souls-like que son difíciles de narices a otros que dicen, no, queremos que puedas jugar el juego y te lo termines. Reacción, lo vimos por ejemplo cuando hablé el otro día de las ofadas parte 1, que han puesto un modo muy muy fácil, que falta decir un modo te doy la mano y te llevo. Entonces no sé si es una reacción a Souls-like, que a su vez fue una reacción a esa época a los juegos que precisamente hacían eso de llevar de la mano al jugador, así que no sé, todo me parece muy circular, pero me parece muy bien, así la gente lo puede disfrutar como quiera, sinceramente. Se la juegan. Total. Yo creo que Platinum se la juega con Bayonetta 3. Ya gráficamente, no gráficamente en verdad, sino artísticamente, como ya han dicho, no, pero es que esto tiene lugar todo en el presente, en lugares reales. Creo que igualmente se han pasado de grises. Creo que requiere un poquito más de curro en cuanto a vida a los escenarios, pero también hay que ver la trama, porque a lo mejor acompaña la trama y tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, ya de entradas, en ese sentido se vende peor que los anteriores, porque había una inspiración increíble en arquitectura gótica, en Gaudí. O sea, había un montón de referencias chulísimas. Pero es que se la juegan, porque no ha salido bien Babylon's Fall, no ha salido... creo que últimamente, más allá de Nier Automata y no sé si fueron ellos los del Replicant también, poquito más ha salido bien. Y es que yo creo que si no suena la flauta bien con Bayonetta 3, que se la juegan en, valga la redundancia, la jugabilidad, Platinum puede estar en problemas bastante, bastante serios. Y yo espero que les vaya bien, porque esta gente ha hecho auténticas obras maestras del género, Bayonetta 2, sin ir más lejos. Y es que a veces parece que incluso el Hack and Slash esté esperando a que hagan algo para, bueno, para poder estar en el mejor estado que ha estado el género en muchísimo tiempo. A mí me ha llamado la atención que coincide la jugabilidad de Bayonetta, de Cereza, directamente en que coincide con la de V de Devil May Cry 5, en la que puede invocar a demonios, pero mientras tanto ella es vulnerable. Y eso recuerda un poco, si os acordáis, el personaje este oscuro que aparecía en Devil May Cry 5, hacía lo mismo, que invocaba un tigre y no sé qué, y era el que atacaba. Wow. Realmente, mientras él tenía que esquivar. Me encantaba ese pues personaje. Sí, estaba muy chulo. A mí me parece que es muy interesante. Además, por lo visto, como consume magia, en un momento dado tienes que, te merece la pena alternar, atacar directamente en unos momentos y usar los demonios en otros. Y se pueden hacer combos y todo. No sé, a ver, sobre el papel suena espectacular y las imágenes a mí me han gustado mucho. Encima tienes a la otra bruja, la que está aprendiendo, que es Viola, que va armada con una espada y con dardos mágicos y su forma de combate es distinta. No sé, vamos a ver. Yo desde luego le tengo muchas ganas. Y si no, a las malas tenemos, ya sabéis, el, bueno, hablaremos más tarde de él, el Like Bayonetta que van a sacar en Sony. Estelar, no sé qué. Sí, Estelar no Blade, creo. Estelar Blade, exacto, que antes era Projective. Has mencionado al personaje de Viola. Creo que la jugabilidad de este personaje puede ser brutal. Lo que enseñaron en el trailer anterior a mí me llamó más que la propia Bayonetta. E incluso me gustaría en algún momento que si... igual que pasó con Ciri en The Witcher, que si... Es que yo creo que gustará a ese nivel. En plan, me gusta más las secciones con este personaje que con el principal del juego. Y me fliparía un juego con solamente este personaje controlable si realmente las sensaciones son igual que con Ciri. Ya veremos, porque es que lo bueno que queda poquísimo, porque el 28 de octubre está ya aquí mismo. Y voy a ser muy rápido, porque sé que a nadie le interesa, solamente a mí, que es Raincode, Master Detective Archive Raincode. ¿Qué es esto? Bueno, por simplificar mucho, es el nuevo juego de los creadores de Danganronpa. Detrás está Spike Chunsoft, que es la empresa, el desarrollador, la artista, el compositor, se nota en la música muchísimo. Y básicamente va de que hay miles de casos que están sin resolver por el mundo por culpa de una corporación malvada, y nosotros, que somos como un estudiante, un niño, que esto le encanta al estudio y lo hemos visto en Danganronpa, tenemos que resolverlo. Somos aprendices de detectives. Todo esto también jugando con la fantasía oscura, con la idea de los shinigamis, con personajes atormentados. Es que de verdad me encanta muchísimo. Sí, tiene al menos una pizca de Danganronpa, que todo apunta que sí, tanto en mecánicas como en la manera de contártelo, con ese humor tan siniestro, con esos puntos de ingenio. De verdad, para mí es uno de los juegos que tú puedes decir técnicamente es feo, no me aporta nada, pero luego lo juegas y es que te engancha. Y eso es lo que a mí me pasa con Danganronpa. Así que contentísimo. No y estoy luego... de acuerdo con lo de que es feo, ¿eh? A mí me recuerda a Astral Chain y le tengo muchas ganas también. Ah, mira. Sí. Y además hay algo que me ilusiona, yo también tengo muchísimas ganas, y hay algo que me ilusiona y es que la página web del juego está completamente en español con todo traducido. Oh. Así que no se puede decir todavía, pero es posible, es posible. Es posible. Lo vamos a dejar ahí en posible, ¿vale? Por cierto, el personaje principal en un brote de ingenio a la persona que se le ha ocurrido diseñarlo le ha puesto el pelo típico como si fuera un tazón que se lleva mucho entre los jóvenes y todo eso, pero le han puesto como un pelillo arriba con forma de signo de interrogación, un mechón. Y es como él es detective, signo de interrogación, bueno, pues está guay. Y venga, vamos a ir terminando ya con lo que ha sido el direct, porque hemos tenido Kirby Return to Dream Land Deluxe, que es esta nueva versión del Kirby's Adventure de Wii, que llega el 24 de febrero, también lo ha salido ya mencionado esa fecha hoy, por el aniversario de la saga. No sé si os queréis detener en Kirby o a lo mejor tampoco hace falta, no sé. Pero bueno, ahí está otro Kirby. Es verdad que Kirby está en un momento pletórico de gloria, ¿eh? Porque, bueno, hemos tenido nueva entrega hace muy poco que ha funcionado muy bien en ventas. Es un personaje muy querido, sobre todo aquí en Europa, curiosamente. Y bueno, pues es una oportunidad de quien no lo pudo jugar y le interesa, pues tenerlo. Y llegamos al plato fuerte. Porque el momento en el que parece que todo se va a acabar, como ya hemos mencionado, y no se acaba, y resulta que esa noticia de Nintendo de que la versión que iba a salir del formato este no iba a ser en directo, sino directamente subirlo a YouTube en Reino Unido por la muerte de Isabel II, nos quedamos un poco como, ¿qué pasa? ¿Que los ingleses ahora no tienen derecho a divertirse porque se ha muerto Isabel II? O sea, no entendíamos muy bien la razón. Porque es como, tú piensas que un Nintendo Direct es una falta de respeto, o siquiera que le va a interesar a la familia real, o le va a preocupar lo que tú hagas. Yo no lo entendía. Y luego, cuando hemos sabido el nombre del juego, que es Tears of the Kingdom, bueno, puede ser, yo entiendo que ese ha sido el argumento. Y es que ya tenemos fecha, 12 de mayo, 12 de mayo sale The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, la secuela de Breath of the Wild. Y poco más puedo decir, porque lo que se ha visto de gameplay ha sido poquísimo y a mí también me ha dejado un sabor insuficiente. Lo tengo que decir, ¿eh? Yo lo he estado aquí inflando durante todo el programa, pero me hubiera gustado haber visto un poquito más de lo que va a ser el contenido. Sí, son muy recelosos todavía de enseñar un poquito más. Yo creo que saben que la gente está tan al tanto y, de hecho, en este minuto y medio que ha salido, la cantidad de vídeos, de teorías, de un montón de cosas que han dado a la luz a raíz de esto, con que nos enseñen un poquito más, yo creo que la gente ya saca la trama y saca todo, ¿eh? Así que están, yo creo que un poco recelosos de enseñar mucho. Pero es verdad que yo creo que un poquito de gameplay al menos sí que podían haber enseñado. Yo creo que lo del tema del nombre, no sé, a lo mejor es cogérsela con mucho papel de fumar, ¿no? Es decir, no sé si sería para tanto el hecho de que Nintendo UK no lo hiciese en directo. No sé, me cuesta creerlo, pero oye, no lo sé. Puede ser que sí. Pero bueno, hemos conseguido ver al menos un poquito de lore interno, ¿no? Con esas primeras imágenes de ese mural, mucha gente teorizando de quién puede ser esa figura que aparece en los primeros segundos del tráiler, que si es un Sheik antiguo, si es de la raza Zonan. La verdad es que está muy interesante porque ha planteado más preguntas que respuestas, así que la gente está mucho más nerviosa que antes, pero bueno, eso está guay. Siempre estos momentos previos a los meses anteriores a que salga un Zelda de teorías, de cosas así, siempre está muy chulo. La verdad es que la comunidad está efervesciente y siempre mola. Y la verdad es que, no sé vosotros, pero a mí todavía me cuesta no llamarlo Breath of the Wild 2. Es que han sido 3 años llamándolo así. Todavía no me acostumbro al nuevo título, ¿eh? A mí me gustaba el de Tony. Me gustaba el Death of the Wild. Oh, a ver, tengo que... No me acordaba, la verdad es que estuve fino ahí. Sí, pues muy fino. Yo no, o sea, estoy muy contento de tener nombre y fecha. Sobre todo fecha, porque el nombre como tampoco... Básicamente dirá cosas que no... Tampoco, no es que revolucionen nada o no parece... Si me hubiesen dicho, yo qué sé, Ganon Resurrection o The Other Ganon, ¿sabes? Como cosas que digas, uy, ¿cómo que otro Ganon? Cosas es muy que, locas. Tony, Bill Trinen dijo hace un año y pico que el nombre era spoiler y por eso no lo decían. Pero yo es aquí que el spoiler, nombre tiene mucha amiga. De hecho, han tenido que salir a aclarar qué significaba Tears of the Kingdom. Porque, claro, parecía que lo normal es la que significara Dios. Las lágrimas del reino. Pero es que la otra traducción es las rasgaduras del reino. Claro. Entonces, anda, no está claro que no tenga doble significado. Claro, por lo han dicho que no, elevando el suelo, ¿no? Claro. Mm-hmm. Claro. No sé, pero yo esperaba mucho más gameplay. O esperaba gameplay directamente. Yo creo que gameplay, al no haber tenido Treehouse como tuvimos en su día con Breath of the Wild, yo creo que el gameplay lo vamos a ver en los Game Awards o algo así. No creo que lo veamos en un direct como tal. Pero es que hace nada hubo un Treehouse del Harvestella y de no sé qué otro juego. O sea, si quieren lo hacen, pero es que... Sí. Oye, molaría, que dentro de un par de semanas dijeran, oye, Treehouse de Tears of the Kingdom, y yo encantado. Lo que sí que es importante, y esto, yo que estoy bastante más metido en esto de la comunidad celdera y tal, el detalle de que no lo han llamado Tears of Hyrule, lo han llamado Tears of the Kingdom. ¿Qué reino? Porque a lo mejor no están hablando de Hyrule, están hablando del reino celestial, un reino zona, o un reino que no sabemos todavía de dónde sale, pero hemos muy visto interesante. Muchos reinos realmente. Estaba Lorule también, estaba el reino de las sombras, era la que eso tú es. Claro, hay muchísimos. El crepúsculo, por ejemplo, de Midna. O sea, exacto. Hay muchas teorías ahora sobre la mesa y está muy chulo ahora mismo. Al final se desmentirá el 90% porque la cosa apuntará a cosas que no sabemos todavía, pero bueno, soñar. A ver, lo que sí se ve es que estoy viendo como en bucle los poquitos minutos, segundos que han salido. Parece que la clave va a ser la verticalidad. Vemos como Link se sube como una piedra que hace como de ascensor, una roca. Luego también ha salido como un mecanismo, ¿no?, sobre el que se sube y planea. Y el pájaro metálico, ¿no? Eso es, el pájaro metálico, el duende algo verde, así. Cuidado. Claro. Esa parece que va a ser como la idea del juego, que me recuerda un poco levemente a lo de Skyward Sword con los pelícaros y todo esto. La idea de surcar los cielos, porque aquí lo hace Link también. Sí, mucha más verticalidad quizá que en Breath of the Wild. Y luego el tema del logo, ¿no? Del símbolo del Uroboros, de esa serpiente comiéndose el sí doble misma, Uroboros. El doble Uroboros, que al final es como el bucle que se repite. No sé si ahí habrá algo más trascendental en cuanto a ese ciclo del bien contra el mal, de Ganondorf contra la princesa y el héroe, que puede que se rompa en esta entrega. No sabemos si hasta dónde va a alcanzar, ¿no?, el hecho de que este puede que sea el fin de una etapa en Zelda. Está todo por ver. Y luego el detalle de la espada maestra, que vemos que está a mitad de filo cortada y lo que sobresale es como una especie de energía verde, que hemos visto un montón de veces esta energía a lo largo de todos los trailers. Incluso en la posición donde antiguamente ocupaba la piedra Sheikah, en la cintura de Link, que ahora hemos visto a través del arte que compartió Nintendo, como una especie de viales con la energía verde metida, que no sabemos muy bien para qué servirá. Así que muy interesante. Wow, fantástico. Esperemos que compartan algo, porque de aquí hasta el 12 de mayo queda mucho. Que también os digo, tiene como cierta simbología bonita a nivel personal, porque lo conté en la última Mogurred, mi primer Zelda fue Wind Waker, me lo regalaron por la comunión. Niños que nos estén escuchando, Tears of the Kingdom es un juego de comunión, 12 de mayo. Total. Sí, sí, es verdad, no lo había pensado. Así que... Es verdad, encaja perfecto. Totalmente. En vez de Black Friday va a ser las comuniones, totalmente. Nintendo sabe lo que hace, sabe lo que hace. Totalmente. Y bueno, que hay muchísimos juegos que ya no nos vamos a detener, pero que se anunciaron la tercera entrega de esta ronda de pistas que van a llegar al Mario Kart 8 Deluxe, Crisis Core Final Fantasy, que aquí se ha dado la fecha que ya se rumoreaba, 13 de diciembre, Tales of Symphonia Remaster, el mejor Tales of en mi opinión, y bueno, muchos títulos, de verdad, ha sido para mí contentísimo con este Direct, me pone en el horizonte un montón de juegos que apuntar en una libreta, y eso es maravilloso. Y no tengáis duda de que el Direct de febrero, ahí va a venir el tráiler. Ese va a ser ahí, el de la musicaza. Ahí tenemos que estar por Twitch cubriéndolo, ¿eh? ¡Hombre, hombre! No nos lo perdemos. Buena duda. Además, esto es una cosa que no he contado en el programa, vosotros lo sabéis. Yo estoy metido en un proyectillo que me estoy construyendo mi propia casa. Me la estoy crafteando, un proyecto bastante ambicioso. Y nada me haría más ilusión que estrenarla con... Wow. No creo. Esto me lo dijiste a mí cenando con tu padre. Eso es, tú lo sabes. Va a ser muy complicado por tema fechas, va a estar muy ajustado, no creo, pero ojalá pudiera hacerlo. Sería un puntazo, ¿eh? Sería un comienzo de etapa muy chulo. Y eso ya no se te olvida en la vida. Así. Creo yo. Bueno, no nos vamos a precipitar. Vamos entonces a seguir de Nintendo a Sony, porque ese mismo 13 de septiembre, pero por la noche, tuvimos un evento donde, bueno, vamos a intentar repasar brevemente, porque no ha sido tanto como el de Nintendo, los juegos que van a llegar próximamente a Play 4 y Play 5, empezando por Tekken 8, que se ha anunciado oficialmente aquí, y se ha anunciado de una manera muy chula, con esa batalla entre Kazuya y Jin, en esa lucha sin fin que siempre mantienen, que no se sabe cuándo va a llegar, ni siquiera se ha asegurado si va a salir en 2023, pero es verdad que técnicamente luce impresionante y que tiene cierto componente romántico pensar que Tekken es una saga asociada desde los inicios a Sony y que se haya anunciado la nueva entrega en un State of Play. Pues sí. La verdad es que sí. A mí me han hecho gracia varias cosas. A ver, primero me encanta Tekken y le tengo muchísimas ganas, ¿vale? Pero lo que me ha llamado mucho la atención es que para destacar el Unreal Engine 5 han destacado el sudor que tiene, que cómo se desliza por el cuerpo. Y me hace gracia uh-huh. cómo ha evolucionado o algo así lo de pasar de la física de los pechos de Dead or Alive 6 a la física del sudor en Tekken 8. La verdad es que los japoneses son bastante raros, ¿no? Sí, vale, pero qué raro, ¿no? Como os digo yo. Sí. Y hombre, luego tenemos el ejemplo de Street Fighter VI, que lo que resaltan son las venas de Ryu, por ejemplo. Uf, eso me da más asquito. Aprovecha el motor como quiere, ¿no? Sí, sí, exacto. Eso mismo. Solo sabemos que salen Shin Kazama y Kazuya Mishima y que, por cierto, Shin Kazama está Tekken Lineage en Netflix. Si alguien quiere ir abriendo boca hasta que esto llegue, que no sabemos cuándo será. No, no lo sabemos. Desgraciadamente esto va a ser una constante, a diferencia del evento de Nintendo. Shin Kazama, perdón, quería decir Jin Kazama. Eso. Me ha salido raro. Bueno, vamos ya a tocar hueso porque... Realidad virtual. Bueno, Star Wars Tales from Galaxy Edge Enhanced Edition, que vaya nombrecito, qué difícil es decirlo, va a llegar a PlayStation VR 2, los nuevos dispositivos, las nuevas gafas de PlayStation, que ya sabéis que han mejorado en resolución, en un montón de cosas, no son las que tenemos en nuestra casa, los que nos la compramos con la Play 4, sino unas nuevas. Y aquí me interesa más que el juego, que oye, tiene una pinta impresionante, es Star Wars, bla, bla, bla, bla, bla. Es la noticia que hemos conocido en los últimos días de, y me la podréis ampliar vosotros, que no van a ser compatibles los juegos de la primera VR, yo qué sé, el MOS, cualquier juego que haya jugado en VR 1, el Resident Evil 7, Astrobot, no me acordaba el nombre, no los vas a poder jugar en VR 2, en las gafas nuevas. Esto ha sido un planchazo. Esto es así. No tiene, es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido, ya lo he dicho al principio. Gente ha hecho conversión de PlayStation VR 1 a cosas que el PC puede reconocer como gafas de VR. Incluso, de hecho, se ha hecho algún experimento poniendo cámaras para traquear la posición y eso traducirlo. O sea, tener una experiencia de VR completa, sin joysticks y tal. Pero bueno, se las pueden arreglar. Si esto lo ha hecho gente en su casa con muchísimas horas de esfuerzo, por supuesto, esto no es fácil. Sony lo puede hacer. Y no tiene sentido para mí dar apoyo a la gente de Play 4 diciéndoles podéis jugar los juegos de Play 4 o Play 5, que creo que es lo que hay que hacer, por y bueno, y a la vez decir los juegos de PlayStation VR 1 no valen para el 2. O sea, de verdad, no, es que no le veo ningún tipo de sentido. Me estás diciendo que para jugar a la VR del primer VR, que hay juegazos auténticos que no van a llegar a no ser que los porteen y no voy a pagar otra vez por ellos. No puedo... Tengo que tenerla enchufada ahí. Tengo que tener el adaptador, que había que pedirlo, que por suerte era gratis, pero tengo que tener el adaptador de la Play 4, del Play VR de Play 4, meterlo en la Play 5 cuando la tenga, esperemos. Y además tener el VR 2. Es que no, es que me parece terrible. Vale que están haciendo muchos juegos, que ya creo que hay 50 confirmados para cuando se lance, pero macho, que hay juegazos exclusivos, que está el Botan Truth, que está el Astrobot, que lo acabáis de mencionar. Yo que sé, hay muchísimas cosas que es que no pueden quedar en el olvido. Estamos hablando de la única forma actualmente de tener juegos de VR en físico. Que sí, que en Play VR 2, por supuesto, también lo sacarán en físico porque lo van a hacer. Pero es que, no sé, me parece algo demasiado importante y demasiado asequible para ellos a nivel de desarrollo como para no hacerlo. Es que técnicamente me cuesta mucho entenderlo. La consola corre todos los juegos, por potentes que sean de PS4, sin problema. Las gafas VR se conectan a la consola y la consola es la que los ejecuta. Entonces, no entiendo por qué han dicho, no, es que como tiene los dispositivos hápticos, como tiene otras formas de entenderlo, como tiene ese reconocimiento de los ojos y todo eso, pues hay que hacer el desarrollo de forma distinta. Entonces, por eso no funcionan. Vale, yo he entendido esa explicación, pero sigue sin tener mucho sentido. Debería funcionar al menos como la primera PlayStation. Es como con los juegos de PlayStation 4, que a lo mejor no tienen los... todo el aspecto y todas las ventajas de jugar un juego de PlayStation 5. Bueno, mejor no lo tiene porque es un port directamente, pero lo puedes jugar igual que en Play 4. Pues podría hacerse exactamente lo mismo. Uh-huh. Pues no, resulta que no. Además es que yo creo que es un tiro en el pie, porque sacas unas nuevas gafas de PlayStation VR que salen nuevas, que van a salir con los juegos que veremos, porque estarán desarrollando 50, pero veremos cuándo salen para esas gafas. Y siempre suele haber retrasos, pero es que saldrías con los que salgan y además todo lo anterior para que sean más atractivas y la gente se las compre. Pues no, han dicho que ya eso, que se encarguen los desarrolladores si les interesa de actualizarlo. Que como tú bien has apuntado, Tony, eso significa te lo compras otra vez o pagas por una actualización. Exacto. O lo que sea. En fin, no sé, a mí me parece una auténtica cagada, la verdad. Sí. Y de hecho, no solamente esto, sino que... ostras, mira, ahora se me ha ido a la cabeza lo que iba a decir. ¿Qué cosa? Ah, no, perdón, sí, que cuando se lanzó Play 5, bueno, antes de hecho, que dijeron casi todos los juegos eran compatibles, solo estos no lo serán, y había una lista chiquitinísima. Había uno de VR que era Robinson The Journey, con lo cual se sabe, o deberían haber probado ya juegos de VR, y decir, pues mira, de todo lo que hemos probado, este no va. Con lo cual, es que tiene que haber... Que vale, que me dirá, bueno, no, pero es que esto va en Play 5, pero con el PlayStation VR 1. Como, hace falta una conversión y creo de verdad que se puede hacer. Pero entonces, ¿el problema es el tracking del movimiento? O sea, entre unas gafas y otras, ¿qué hay que ha cambiado tanto para que no sea compatible? A ver, el tracking, por supuesto, ha cambiado. Ahora no depende de la PlayStation cámara, sino que tú tienes los propios sensores de la cámara, las propias cámaras del casco de VR, igual que el Oculus Quest 2 y bueno, y el 1, eso es lo que te permite hacer el tracking bien y no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que lo que he dicho, hay gente que ha traducido esto a poder utilizarlo en PC, con lo cual es que seguro que esto puede utilizarse en PC, ay, perdón, en PC, seguro que puede hacer la conversión de PlayStation VR 1 a VR 2. De hecho, hay juegos de PC compatibles con cascos tanto que utilizan este tipo de tracking como los antiguos que iban también por cámara externa, como es los Oculus Quest de K1 y de K2, que eran anteriores al Oculus Rift. O sea que poder se puede hacer. Pues entonces... Que vuelva Sean Layden, porque esto creo que es otra piedra más de Jim Ryan, otra metedura de charco, de pie en el charco. Porque ya desde, vamos, si ya no puedes controlar lo que te viene de fuera, ¿no? Todo el tema de Activision, Blizzard, que se quede sin Call of Duty, toda esa guerra, por así decirlo, con esa competencia contra Xbox, vale, eso es una cosa. Pero que tu propio producto no lo cuides, a tu propia comunidad, es que ya pegas un tiro en el pie, por favor. Claro. Es raro, porque entonces tienes que tener las dos gafas. ¿Que quieres jugar a un juego de la 1? Pues saca las gafas, ponla. Que no, que ahora es del 2. Con todos los cables, Sergio. Con todos los cables que tenía. Qué barbaridad. Qué locura. En fin, bueno, vamos a intentar sintetizar un poco lo que ha sido este evento, porque hay muchas cosas. Demeo, que es un juego también pensado para VR, muy interesante, pero son como muñequitos, juegos en un tablero y tú los ves desde arriba, en fin. Que Sega ha anunciado también un nuevo spin-off de Yakuza, Like a Dragon, que se llama Ishin. Y la verdad es que la lista ya de Yakuza, yo he perdido la cuenta. Leí esta semana un artículo de Borja Ruete, creo que en MediStation, donde hablaba de lo mismo, de que a lo mejor está diversificando demasiado Sega con esta IP. Es verdad que son buenos juegos, que la gente los disfruta, pero yo, por ejemplo, que nunca he entrado, estoy un poco saturado, no sé por dónde hacerlo, me agobio. Y Hogwarts Legacy, aquí sí que me quiero parar. Tony, ¿qué nos puedes contar? ¿Te ha gustado el tráiler? Dinos algo. A ver, a mí me ha flipado. Es vale. Verdad que tardaré en jugar esta versión, o sea, perdón, tardaré en jugar esta misión, porque Hogwarts Legacy es un juego que yo en PlayStation lo jugaré cuando tenga una Play 5, porque es la experiencia más, digamos, definitiva para una consola de sobremesa que yo me vaya a comprar. No quiero ahora la guerra entre Xbox y Sony, por favor, no. Pero planeo comprar una Play 5 en el futuro y esta misión es exclusiva de consolas PlayStation, Play 4 y Play 5. Entonces, es una misión muy, muy de terror, que a mí es que me encanta que le metan cositas ahí que den mal rollo. Un poquitito, solo un poquito, tampoco flipemos, Silent Hill, con esos monigotes abstractos, bueno, maniquíes. Y es una tienda embrujada en Hogsmeade. El cartel que han hecho, además, es súper, súper, súper chulo, así un poquito estilo cómic. Y estoy seguro de que habrá más misiones así, o más... tintes oscuros y que digas, uy, esto también en el resto del juego. Pero yo esta misión la quiero jugar solamente por el hype que me han creado, así que más adelante, porque yo de inicio lo jugaré en PC, pues obviamente yo me pasaré este juego en consola y estaré pues sentado en mi silloncito de IKEA baratito, con la tele también de las más baratas, pero que dices, oye, te lo has apañado, y jugando a 60 frames con el Ray Tracing y con esta misión, pero eso ya en 2024 seguramente cuando venga la Slim, porque tiene muy buena pinta. Vale. Y me parece fatal. Quiero decir, que tenga que comprarse Tony dos veces el juego para poder jugar esta misión, me parece una vergüenza. Lo iba a hacer ya, igual. Vale, eso es verdad, pero me venía muy bien para quejarme. ¿Qué es lo que iba? Que es una vergüenza que cojan y saquen parte del contenido del juego, de contenido narrativo, aparte, solo para una versión como es la de PlayStation y las demás no. La verdad, no es lo mismo que te pongan un personaje como pueda ser Spider-Man, Los Vengadores, que bueno, pues un personaje y hasta que te pongan parte de lo que es la historia, aunque no sea una parte importante. En fin, espero que como Spider-Man apunta por abajo Aitor, sea temporal o algo así, pero no han dicho nada de eso, han dicho que exclusiva para PlayStation. Entonces, bueno, a mí eso no me gusta que lo hagan, sinceramente. Yo que estoy en contra de los exclusivos. ¿Y qué? A ver, estoy seguro que a quien lo juegue en Xbox o en PC también le gustaría jugar esa secundaria. Pero habrá chorrocientas secundarias. Ya, bueno. Y para cada una de esas se puede hacer un tráiler así de chulo también. Pero Sony ha pagado por la secundaria porque ha pagado por exclusividad. No, sí entiendo por qué pasa. Lo que no creo es que esté bien. Sinceramente, bueno, que peor, sería mejor que la tuviera todo el mundo. Peor es lo de GoldenEye que hemos mencionado, el online exclusivo de Nintendo. Te quiero decir, esto es una misión secundaria, pero el otro es un modo de juego. Sí. Claro que si nos ponemos así, realmente, desgraciadamente es el mundo en el que nos movemos. Pero sí, entiendo que da rabia. Bueno, más juegos. Pacific Drive es un nuevo juego que va a llegar a Play 5 en 2023. Manejamos pues un coche en primera persona, pero vamos, que no es un viaje tranquilito, ya os lo digo, porque hay un montón de obstáculos, de problemas y que vamos a tener la tensión por las nubes. También hemos visto Sin Duality, que es uno de los nuevos títulos que se han presentado, una nueva IP desarrollada por Bandai Namco, un viaje distópico con Magus, tu inteligencia artificial, y hay que explorar un mundo posapocalíptico de Amasia, así se llama. Entonces, bueno, pues lo que hemos podido comprobar es que vamos armados con el robot, tenemos que evitar la lluvia, reclamar la tierra que la humanidad ha perdido en este futuro que nos describe, en la que los humanos y la inteligencia artificial deben buscar algún modo de trabajar juntos. Eso es lo que se ha dicho y va a llegar en 2023. Bandai Namco a veces saca cosas así como que se salen de la norma, muy originales. Ya veremos cómo sale luego el producto, pero bueno. Habrá que seguir la pista, ¿eh? Porque mechas y... O sea, tenía cosilla, ¿eh? Tenía rollito. Es verdad, yo también lo creo. Y de rollito a rollito y de mechas a mechas, vamos a hablar entonces de Project Eve, que ha sido renombrado este juego que ya conocíamos como Stellar Blade, que va a llegar en 2023 a Play 5. Digo lo de los mechas porque recuerda también, en este caso, a la saga Nier, aunque no tiene nada que ver con ella. Y bueno, entre las novedades, la primera, como digo, que ahora se llama Stellar Blade, y la segunda es que es una exclusiva de Play 5 para el año que viene. No sé si le habéis echado un vistazo, este es acción pura y dura, vamos. Sí, hay que ver las animaciones de la chica, ¿eh? Cómo se mueve el combate, me parece una auténtica pasada. Ya cuando vimos el primer tráiler con su antiguo nombre, ya me quedé con la copla de este juego, hay que seguir la pista, y desde luego que tiene un pintarrón. Lo que tú decías, ¿no? Mezcla ahí un poco conceptos de jugabilidad de Nier Automata, incluso de Bayonetta quizá también. No sé, tiene muy muy buena pinta, la verdad. Esperemos que sea verdad que el año que viene sale y le podamos echar el ojo. Prometen que te van a dar libertad para ayudar o no a los supervivientes y que eso tendrá distintas consecuencias, porque luchas contra un ataque de unos que se llaman Native, que invaden la Tierra. Y pues eso, hay que liberar el mundo, es una cosa de esas. Sí. Pero parece que los combates pues van a ser... Vas a tener distintas habilidades que vas a poder ir incorporando y mejorando, y en cambio los jefes van a necesitar más estrategia y van a ser complicados para que tengan más cosas. Así que bueno, veremos. Desde luego, gráficamente es espectacular como pocos. Así que si le acompaña jugabilidad, podemos estar hablando de un juegazo importante. Y luego la chica se llama Eva y el chico se llama Adán. O sea, ahí la referencia bíblica, cuidadito, ¿eh? Bíblica y Anier. Y Anier también, sí, sí. Es verdad, es verdad. No, cuidado, porque es que si sale mal, o no mal, pero si no sale todo lo bien que se espera Bayonetta 3, porque el listón está altísimo, a lo mejor este le pisa los talones. Ya veremos. Ya veremos. Esperemos que todos salgan bien. Ya está, no tenemos que elegir. Venga, otro título, porque no paramos. Aquí estamos en racha, el 1, 2, 3. Rise of the Ronin. Interesante esto, porque después de haber tenido juegos como Nioh, como Sekiro, como Ghost of Tsushima, vemos otra propuesta en un mundo que se centra en la época de Japón con los samuráis, exclusivo de Play 5, que va a llegar en algún momento por determinar de 2024, es decir, que todavía queda, pero que parece que estamos en un buen momento de esta estética y esta ambientación japonesa, samuráis. Está el Team Ninja detrás, que creo que eso también marca bastante el tono. Y tiene muy buena pinta, pero de aquí hasta 2024 a lo mejor es otro juego el que sale. Es que es eso, ¿eh? A mí me pareció muy raro que diera una fecha tan, tan lejana, ¿no? Pareció un brindis al sol prácticamente. Es verdad que el juego lucía muy bien, pintaba muy bien. De hecho, yo los primeros compases, es verdad que ves los logos del Team Ninja y tal y te lo quitas rápido de la cabeza, pero es verdad que lo de que bebe de Ghost of Tsushima, de hecho en Ghost of Tsushima vemos cosillas de los Ronin y tal, pero parecía, ¿no? Parecía un juego, parecía una secuela o algo, pero... Es verdad que no, Sucker Punch no está involucrado en este título, pero sí que tenía muy buena pinta. Y es lo que dice Sergio, hay aquí como... No diría que se ha puesto de moda, porque tampoco son, creo, tanto los juegos, pero sí, ese rollito de Sekiro, de Samurai Warriors, ese Ghost of Tsushima, y parece que este va a continuar un poco ese camino, ¿no? Incluso el juego este que ha salido ahora recientemente, que hoy han publicado una demo, el de Kuyong o algo así. Wulong. Wulong, perdón, eso, el Wulong igual. Sí, o sea, sí. El Trek to Yomi, que también lo tuvimos en blanco y negro. Sí. Es que hay muchos. Cierto. Pero en este algo, hay una coincidencia muy peculiar, y es que transcurre al final de la época Edo, a finales del siglo XIX, y el Like a Dragon Ishin transcurre al final de la época Edo también. Y son juegos que son muy distintos. El otro parece que busca más la diversión y que han cogido las propias caras de los personajes de los Yakuza y las han mandado a esa época para los distintos personajes. Y bueno, es curioso. Y este, en cambio, por lo visto, apuesta por la fidelidad histórica. Se van a saltar todo lo que tenías en los Nioh, que eran más fantasía y más así, sino que van a hacer lo que sea más parecido a lo que sería un juego histórico, pero siendo un Souls-like. O sea, es como si fuese una que se encontrara el propio Nioh contra un juego de los de Ubisoft, de los Assassin's Creed. Así que bueno, veremos qué tal. En 2 años puede cambiar completamente, pero por el momento tenía buena pinta, la verdad. Aún queda. Y ahora toca cerrar este evento, ¿vale? Así que, oyentes, no os canséis, que esto ya termina, afortunadamente, que sé que son muchos juegos como para retenerlos, pero es que fijaos de qué manera vamos a escucharlo un poquito el principio, para meternos en situación. La música... Todo el mundo tiene secretos. Las voces... A veces es el único modo de proteger a los seres queridos. El mismísimo. Todo el mundo tiene secretos, sí, sí. Santa Mónica Studios, nos van introduciendo un nuevo tráiler de God of War. Asesino de dioses. ¿Qué es lo que queréis de mí? Efectivamente, God of War Ragnarok, 9 de noviembre, Play 4, Play 5. Se nos va a contar la épica batalla que se viene, que... Es que no sé si... A ver, lo puedo contar porque... Que te quiero decir, el final del 1... Es también lo que va a pasar en este. Entonces, bueno, pues hay una batalla contra un dios que se va a producir en este juego, evidentemente. Y muy buena pinta. Yo es que tengo unas ganas de este título porque de verdad que aunque no te interese la acción, te quedas por la historia. Que no te interesa la historia, te quedas por la acción. Creo que tiene algo que te atrapa y te absorbe. Es de esos títulos que sí que pueden presumir de tener como... ese espíritu o esa identidad PlayStation, porque es verdad que como la línea de juegos que está produciendo PlayStation están como muy enfocados, pues eso, a un solo jugador, como The Last of Us, como Uncharted, como este God of War, pero que si te gusta, desde luego yo el primero lo disfruté y no por menos va a tener un informe de misión. Totalmente. Y el DualSense que presentaron antes del tráiler, muy chulo también, ¿eh? Me gustó. Con ese detallito. Está muy guay, los colores y tal, así más azulillos. El tráiler es una auténtica pasada. O sea, el momento de esa ese enfoque que tienen como el sol a lo lejano y tiran la flecha hacia el cielo. O sea, me pareció una auténtica barra basada de tráiler, sinceramente, por los pelos de punta. Y es verdad que a lo mejor pues puede parecer que el juego pues va a ser muy continuista respecto al que vimos en 2018, pero es que bueno, da igual, es que el primero ya fue un auténtico bicharraco de juego y este con que sea la mitad de bueno ya va a ser una auténtica pasada. O sea que muchas ganas. Además, de enhorabuena porque creo que es de los últimos así grandes exclusivos que todavía se va a poder disfrutar en la generación, no sé cómo llamarla, de PlayStation 4. Voy a decir la antigua, pero sí. Es que no sé tampoco muy bien cómo nombrarla. Así que creo que va a estar muy bien que mucha gente, más gente de la que en principio parecía, vaya a poder disfrutar del final, parece ser, de la aventura nórdica de Kratos. Veremos si es así o todavía hay una trilogía más. A mí me da que esto acaba aquí, ¿eh? No sé si habrá otro God of War ambientado ya en otro sitio, en Egipto, donde sea, pero parece indicar, además por el nombre Ragnarok, que se va a quedar en dos episodios esta ocasión. Pues a por mira, los dioses aztecas, claramente. Mira, yo esto lo estaba hablando con mi hermano hoy, lo que me gustaría, yo siendo prefiriendo la jugabilidad antigua, que esta nueva senda la recorra Atreus como personaje jugable y la anterior la recupere Kratos. Eso a mí me fliparía. Recuperan el hack and slash de los de Play 2 y 3. Sí. Wow. De la cámara muy lejos, de escenarios brutales. Ojalá. Es una idea. Yo no sé lo que va a ocurrir, ¿eh? Porque el tándem Atreus y Kratos creo que funcionó muy bien en el 1, sin hacer spoiler ni nada. Pero como que aquí los roles, no sé si se van a invertir. Porque claro, hay una relación padre-hijo, pero también una relación como de poder, de protección, no sé, hacia dónde se va a orientar sabiendo la naturaleza de cada personaje. Y ahí lo dejo. Pero vamos, este ha sido el final del State of Play, que ya digo, también nos ha dejado nombres interesantes, otros que desconocíamos y a los que hay que seguir la pista. Y que qué alegría, ¿no?, tener un podcast como este, como el de esta semana, de poder hablar de tantas cosas chulas. Y yo creo que lo mejor entonces es dejarlo aquí, meter un poco de pausa, recordar las vías de contacto y volvemos para hablar con Marta de narrativa, que no es poca cosa. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de vuelta, como no, con una de las secciones que nos faltaba por presentar, la última ya de esta octava temporada, y una sección muy especial, entre otras cosas, porque lo hago con una persona con la que ya no comparto solamente distancia física, sino que ahora ya compartimos espacio y otras cosas. Así que yo quiero darle la bienvenida en esta octava temporada, voy a volver a repetirlo, a Marta, bienvenida. Hola, hola a todos. Feliz octava temporada, feliz otoño, feliz compartimos horno y lavadora que la tenemos puesta. Me alegro mucho de estar aquí, Sergio. Muchas gracias por recibirme en tu espacio, que en tu casa, que también, que ahora es mía. Sí, pero sí, yo encantadísima de estar aquí otra vez con todos vosotros. Esto es muy raro, ¿eh? Vamos a tener que ir aprendiendo. Sí, un poco. Porque estamos grabando prácticamente al lado. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, y estoy viendo la mesa de mezclas de Sergio, estoy viendo además su despliegue técnico y ha sido bastante divertido ver todo lo que tienes aquí. Yo no me lo puedo imaginar cuando estaba a tantísimos kilómetros y grabábamos por Discord y la verdad es que merece mucho la pena y es muy interesante ver cómo trabaja Sergio aquí con las manos en los mandos y con todas las ruedecillas. En fin, han pasado muchas cosas porque nos hemos tenido que poner a rememorar dónde acabamos la sección de narrativa. Allá por el lejano abril han pasado muchos meses. Nuestra vida ha cambiado hasta tal punto de que estamos compartiendo piso. Me he comido una mudanza. ¿Te has comido una mudanza? Muy dura. Como buen viaje del héroe, pero hemos sobrevivido y aquí estamos. Y efectivamente, ahora vamos también a recordar dónde nos quedamos, pero en este proceso es cierto que han ocurrido muchas cosas, entre otras, que ahora tú también profesionalmente estás metida en el diseño narrativo con un juego que se llama Lua. Cuéntanos un poquito todo eso. Sí, de verdad que ha sido una experiencia muy bonita y bueno, y aprovecho para mandarle un saludo a mis compis, a Yesenia y a Ítalo, que son geniales, y ahí estamos en pleno proceso de desarrollo. Lua es un juego runner que tiene así una ambientación muy estéticamente muy agradable, tiene influencias también de Journey, de Sayonara Wild Hearts, y bueno, también busca empoderar a la figura femenina a través de una protagonista que quiere superar sus miedos haciendo un deporte de riesgo, que es el longboard, que es un descenso en skate por montañas y por grandes pendientes. Y bueno, nos conocimos este verano, conocí el equipo y empecé a asesorarles a nivel de narrativa y nos dimos cuenta de que nos gustaba trabajar juntos y demás, y ahora me estoy encargando de todo lo que implica la creación de textos, el asesoramiento narrativo, estamos trabajando con las curvas de interés, que precisamente hoy comentaremos un poquito, la integración de las mecánicas y bueno, para mí está siendo también una experiencia muy bonita el poder crear, además de asesorar y de formar. O sea, ahora mismo siento qué que chula. Sí, sí, que a qué nivel chulo. Narrativo tengo los tres picos, formación, creación. Eso te iba a decir. Claro, has tocado todas las ramas, la parte de la docencia, de la pedagogía, la parte más teórica o académica, y ahora el aplicarlo. Que esto va a ser interesante, porque aquí damos como muchos conceptos teóricos, pero luego a la hora de ponerlo en práctica, imagino que hay muchos retos, muchos obstáculos, y también el cómo resolverlos es parte del trabajo del diseñador narrativo, ¿no? Sí, por ejemplo, porque hay pequeñas cositas que aunque las sabes en teoría, o yo, por ejemplo, he utilizado herramientas, aplicaciones de distinto tipo, pero hasta que no trabajas con otros equipos no ves que a lo mejor puedes utilizar otras, puedes explorar otras formas de organización. Cada equipo es un mundo, cada ser humano es un mundo, entonces también las dinámicas de equipo y de herramientas que se pueden utilizar pues son diferentes y variadas. Y entonces, bueno, me gustará comentaros las cosillas que vamos utilizando o los truquitos así más de al pie del cañón que vamos viendo. ¡Qué guay! Yo ya tengo como varios programas pensados. Uno va a ser ese, ¿sí? El de la aplicación real de lo que te estás encontrando cuando avances un poquito más con el juego. Sí. Pero también quiero que hagamos uno cuando acabe la temporada de Los Anillos del Poder. Para hablar de la narrativa de esa serie. Es verdad, es verdad. Que la estamos viendo juntos aquí en casa. Y uf. Sí, es nuestro visionado de los viernes. Además, yo me estaba acordando mucho del programa de hoy, porque además creo que tú hiciste un comentario literal de uf, es que la narrativa de este capítulo. Sí, sí, sí, sí. Y yo también, además recuerdo que adiviné adiviné lo que iba a suceder justo dos segundos antes y te reíste mucho. O sea, sí, sí. La verdad es que Los Anillos del Poder está siendo un poco un ejemplo de buena estética, buenas ideas, pero a la hora de contarlo, regular. Pero bueno, que ahí seguiremos viéndolo los viernes, que aquí el universo Tolkien a muerte. Y La Casa del Dragón, que también nos está gustando sí, más. Sí, La Casa del Dragón nos está gustando más. A nivel de narrativa, sí, desde luego. Bueno, pues quería también, como siempre, hacer un repaso, porque tenemos la memoria fatal. Hablamos de muchos temas durante la temporada 7, entre otras cosas, porque ha sido la más extensa que hemos hecho de toda nuestra historia. Tocamos como muchos palos, no sé, el papel del héroe, del villano, las tramas maestras. Es que recuerdo muchísimos temas. Pero, claro, nos quedamos ahí en un impasse a la mitad. No sabíamos si íbamos a volver o no. Nos pilló el mes de mayo, que siempre es mortal para muchos de nosotros. Y sí que quería leer un comentario que nos llegó a raíz de esa última intervención de Barbeceros, un oyente, que nos ponía: me ha encantado la sección de narrativa de Marta, la pasión que transmite por lo que hace es contagiosa. Como juego que me impactó emocionalmente, yo mencionaré Undertale. Soy un pesado y siempre lo saco a la mínima. Y creo que el momento en el que lo jugué también tuvo que ver. No es un momento en especial, es por haberlo jugado en la edad adulta. Los valores de amistad y el mensaje de reflexión que transmite al jugador sobre la amistad en la ruta pacifista y el por qué juega videojuegos en la ruta genocida ha sido de lo más potente que he visto en un videojuego, y lo que sentí cuando lo vi por primera vez no lo he vuelto a sentir con nada hasta ahora. Undertale como videojuego y la historia interminable como libro, ¡ay, me encanta! Sí. Para mí son dos obras indispensables que todo adulto debería probar. Dos obras que nos recuerdan lo bonito que es el mundo y que la ilusión que teníamos en la niñez debe seguir viva hasta que acabe nuestras vidas. Un abrazo, Batallón. ¡Qué bonito, eh! Por favor, ¡qué bonito! Mira, Barbeceros, gracias por lo de la pasión que transmite Marta, pero es que mira, simplemente tu comentario, o sea, derrocha pasión por mil. O sea, es precioso lo que comentas y para nada eres un pesado por hablar de Undertale. En todo caso, igual pesada seré yo, que hablaré de Final Fantasy 9000 veces y Sergio lo sabe, pero nunca son suficientes, siempre está bien. Y sí, de verdad que menciones Undertale es fascinante. Es cierto que es un juego que impacta mucho dentro de su sencillez aparente, pero luego que un montón de dimensiones tiene, qué humor tan bien trazado también. Se percibe en él, es genial. O sea, nunca eres pesado por hablar del juego que te fascina. Ningún problema, ya ves. Ni muchísimo menos. Y además es que, claro, recuerdo levemente que estaba relacionado con una pregunta que lanzaste de qué juego nos había dejado algún tipo de impacto, de huella. Porque creo recordar que sí que trazamos como esa estructura a nivel general de cómo había que hacer que un juego te atrapase, que tuviese sus momentos álgidos, otros más bajos. Pero así como a nivel general, hoy vamos a poner la lupa y nos vamos a centrar un poco más en profundidad, creo, ¿no? Sí, y estaría bien que recordáramos un poquito el porqué de este momento, por qué vamos a hablar hoy, por ejemplo, de las curvas de interés. Y todo esto viene, si no recuerdo mal, de este primer arco que trazamos hablando del impacto emocional de los videojuegos en el jugador. O sea, y cómo se consigue llegar a un impacto emocional en el jugador. ¿Cuáles son las tripas metodológicas para eso? Porque sabemos que los juegos nos emocionan, analizamos también los tipos de emociones que podían generar, analizamos el concepto de flow, esa tensión que se mantiene entre que un juego te desafíe, luego te relaje, luego te vuelva a tensar para que puedas estar a continuación totalmente absorto en él. Esa especie de equilibrio de tensión que se forma y que es difícil de conseguir. O sea, se puede teorizar sobre él, pero eso tiene su miga. Y entonces, profundizando en todo eso, pues hablábamos también de la narrativa ambiental, de la figura, recuerdo que hablamos de la figura de los Imagineers en Disney, de cómo se había planteado que el diseño de los parques Disney, por ejemplo, ya trasladaran una narrativa dentro de su propio espacio, que las atracciones no se limitaran a ser atracciones, sino que fueran experiencias también que se recorrían a través de su diseño, de su colorido, de las historias integradas en las colas de espera, por ejemplo. Y también comentamos a raíz un poquito pues el proceso creativo de Pixar, que tú por aquel entonces estabas también muy, muy enganchado a ese proceso creativo. Estaba muy metido, y además es que era un tema que recuerdo que me gustó mucho porque apelaba a eso, a las emociones, a lo que siente cada uno. Que a lo mejor hay otros asuntos que son más teóricos, que sí que parece que el papel lo soporta todo. Pero esto todo hemos sentido algo con una obra artística? Por eso la pregunta era muy pertinente y la respuesta de Barbeceros, por ejemplo, de qué juego le había provocado algo. Y ahora que estás tú con Lua, yo imagino que también te pasará con lo de las curvas, que a lo mejor tú pensabas, o el equipo, que en determinado punto tenía que causar algo en el jugador y al ponerlo en práctica resulta que sucede en otro momento. Sí, sí, sí. Ahora hablaremos de ello. Hemos trazado, de hecho, en Lua una infografía de curvas de interés, cosa que os recomiendo y que ahora comentaremos. Y eso, por ejemplo, es bueno saberlo de antemano, cuando te vas a poner con la narrativa de un juego, porque también sabes dónde debes concentrar determinados esfuerzos. Eso me recuerda que empezamos realmente a trazar un poquito este concepto de curvas de interés. En el anterior programa nos quedaba poco tiempo y lo expusimos brevemente también, sí, un poquito de entrada, pero íbamos a profundizar en ello. Entonces, claro, tenemos que tener presente que un videojuego funcionaba pues de manera parecida al cine, sobre todo un videojuego lineal. Entonces, las curvas de interés mantienen lo que es esa organización entre la tensión y entre los momentos de relajación. Funciona un poco de manera parecida al concepto del flow. Tenemos que saber que tenemos que tensar la dificultad y la diversión en el jugador para que ni se aburra por un lado, pero que tampoco se frustre por otro. Y a nivel del guión, a nivel de la historia, a nivel del impacto emocional, también se tiene que tener esto en cuenta. Y recuerdo que estuvimos comentando que siempre es pertinente que esas curvas, ese momento de tensión y ese momento de relajación, conforme fueran avanzando, tenían que ser cada vez más pronunciadas. O sea, o que se mantuviera un nivel más o menos equilibrado, pero que cada vez que hubiera un nuevo punto de tensión, que fuera un poquito más alto que el anterior. Y especialmente cerca ya de lo que es el tramo final, poner toda la carne en el asador, levantar un punto de tensión muy muy álgido y luego una relajación para ya entrar en el final. Sí, claro, fíjate, nosotros teníamos el otro día una conversación entre nosotros de la diferencia entre una novela, un relato, cómo captar la atención y contar algo en tan poco espacio, en el caso del cuento o del relato. Y claro, lo aplico al videojuego y sucede lo mismo. Una curva de interés en un RPG de 70 horas no va a ser igual que a lo mejor en un Journey de 2 horas, 1 hora y media. Con Lua imagino que también pasará lo mismo y con tantos juegos, sí. Sí, y eso va a venir muy bien, el tema al que vamos a comentar ahora, que es esa división de curva. Vamos a trazar un aparato un poquito clasificador y organizador de conceptos, porque vamos a distinguir entre arco, escena y acción dentro de lo que serían curvas de interés. Pero de todas maneras, antes de nada, os quiero comentar también que las curvas de interés no solo se nutren de lo que es la historia, sino que dentro del videojuego también podemos tenerla en momentos en los cuales las mecánicas sean lo único que importa. No me voy a enrollar ahora aquí en este momento, porque quiero que lo veamos después cuando hablemos de la acción y la escena, pero os invito, por ejemplo, a reflexionar que en un juego como por ejemplo le sucede a Scott Pilgrim, que Sergio sabe que soy muy fan, ¡viva Scott Pilgrim! Sí. ¡Qué maravilloso es! Fijaos que en Scott Pilgrim la sinopsis y el punto de partida es muy sencillo. Scott tiene que derrotar a los 7 malvados exnovios de Ramona, que es su novia actual. A nivel de historia no va a tener picos importantes para acceder a ello, pero dentro de cada uno de los niveles tenemos momentos de tensión frenética, continuamente nos están llegando enemigos, es un beat 'em up en toda regla, yo contra el barrio masivo. Pero tenemos momentos de relajación, los pacing moments, un poco que se llaman también, integrados dentro de la mecánica del diseño de niveles. Me explico, en las propias tiendas, en las que tenemos dispersas y ocultas, algunas así más escondidas que otras, otras más evidentes, dentro de los niveles. Nosotros, para huir de ese momento de tensión en el cual nos vienen todos los enemigos de golpe, podemos entrar en una tienda. Esto no tiene ninguna relevancia dentro de lo que es la diégesis, lo que es la historia, pero sí es un momento de relajación dentro de nuestra propia curva de interés que nosotros podemos trazar como jugadores. Muchas veces, muchos jugadores de Scott Pilgrim no se meten en la tienda porque realmente necesiten comprar algo. Se meten porque necesitan descansar del aluvión de enemigos que les viene. Entonces, fijaos cómo tenemos un punto álgido y un punto de descanso también en un yo contra el barrio frenético como es este juego. Wow, pues a mí no se me había ocurrido. Es verdad que pensamos siempre en la parte de la historia propiamente dicha, en la trama, y no aplicado a un juego que puede ser de otro ámbito. Sí, sí. Muy interesante la función de una tienda. Sí, Sí, y ahora lo veremos también por eso en esos tres niveles que en los que se dividen. Pero antes de todo eso, quiero hablaros de un concepto que se llama el Big Hook, ¿vale? El Big Hook simplemente es el primer pico de tensión, que es lo que va a servir para establecer el tono del resto del juego. Va a ser también una declaración de intenciones para plantear el desafío que va a tener el héroe, para plantear un poquito también como para definir también al héroe. O sea, ese primer desafío y cómo lo afronta ya también va a marcarlo. Va a ser también esa llamada a la aventura del viaje del héroe que comentamos mucho tiempo atrás. Y entonces va a servir para introducir a su personaje principal, su mundo, y siempre este primer pico suele ser muy determinante a la hora de describir. Y bueno, pues algunos ejemplos así chulos, pues fijaos que por ejemplo en Uncharted 2, directamente en el opening ya tenemos al amigo Nathan Drake que se despierta colgando en un tren que está en medio de un acantilado. Wow. Entonces ya sabemos que Nathan Drake vive al límite y que este primer punto de tensión va a definir un poquito el resto de su desarrollo. Marca el tono. Marca el tono totalmente, sí. Sí, sí, sí, inolvidable. Y además, yo creo que un buen Big Hook es importante porque te atrapa como jugador, y si no se cumple eso, luego atraparte es más difícil, ¿eh? Sí, sí, sí, hay que depositar mucho interés en ese primer desafío. Yo hace poco que estoy jugando a Xenoblade Chronicles, al 1, que nunca me había introducido en la saga, y estoy disfrutando mucho del primero. Y sin dar spoilers, a los que lo hayáis jugado me entenderéis, el primer Big Hook del Xenoblade Chronicles a mí me sorprendió de una manera que no me esperaba, porque realmente hay un suceso especialmente dramático que me parecía excesivamente intenso para lo que yo podía esperar de un RPG convencional. Entonces, ese prejuicio que yo podía tener de, bueno, más que prejuicio, no sabía lo que me esperaba y me encontré un Big Hook dramático, intenso y que me hizo comentarlo con todos mis amigos cercanos, de decir, uff, lo que ha pasado aquí, cómo empieza este juego, ¿eh? Nadie me lo iba a decir, sí, pero sí, sí, sí, empieza fuerte. Las grandes obras empiezan así, ¿eh? Mira, sí. Estoy yo pensando en un título que también ha sido protagonista este mes, como es The Last of Us, uh-huh, a raíz del remaster, remake de Play 5, que también tiene un inicio, el momento... que todos sabemos. Es que claro, no sé qué puedo contar, sí, estoy un poco... O sea, nosotros siempre con nuestras secciones, es un poco complicado, sí, sí, esta sección de narrativa, ahora, pero bueno, ahora como estamos está en auge, cerca, es verdad. Y como estamos los dos al lado, nos miramos y sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Pero eso, que hay grandes inicios, grandes Big Hook, que yo creo que es fundamental, ¿no?, para lo que estamos contando. Sí, entonces también podemos, yo digo, desde nuestro Final Fantasy IX, que diría que este Big Hook, hasta aquí no cuenta como spoiler. ¿Ves, Barbecero? Yo soy la pesada que habla siempre de Final Fantasy IX. Tú no te preocupes por Undertale. Pero, por ejemplo, en Final Fantasy IX, ese Big Hook tremendo con la huida de todo el equipo del castillo de Alexandria, también va a marcar un poquito el tono que va a tener la primera mitad prácticamente del juego, que va a ser continuamente una trama de huida. Luego ya mutará un poco en persecución y en aventura, que ya sabemos que las tramas se mezclan, no siempre tiene que ser únicamente una, de hecho no es recomendable, pero fijaos que eso ya marcaba, esa primera huida del castillo de Alexandria ya marcaba también la trama de huida que se iba a mantener durante mucho tiempo. Uh-huh. Así sí. Vale, entonces hoy ya nos sumergimos en nuevos conceptos. Este es el primero que hemos visto, el Big Hook, uh-huh, pero no el único. No el único, y por eso quiero exponeros una división que creo que os va a ser muy útil, que es la diferencia entre arco, escena y acción. ¿Vale? Porque es importante gestionar el ritmo dentro de cada uno de ellos. No es lo mismo decir, bueno, pues voy a trazar la curva de interés de todo mi videojuego. Pues un poco también lo que decía antes Sergio, no es lo mismo las curvas de interés de un videojuego como Journey que las curvas de interés de un RPG de 100 horas, como puede ser un Xenoblade o un Persona 5. Entonces, os cuento, ¿vale?, para que tengamos presente arco, escena y acción. En el arco incluiríamos todo el conjunto de la curva de interés. Es lo que también nosotros entendemos cuando hablamos de arco narrativo dentro de una serie, dentro de una película. Se asocia, para que nos entendamos, a cada vez que hay un momento de cambio para un personaje. Cuando hay un cambio y se traslada, hay una transformación de una situación a otra. Si volvemos a Final Fantasy IX, por ejemplo, pues como he señalado antes, hay un cambio significativo entre el momento en el que el grupo es perseguido y el momento en el que el grupo ya empieza a buscar. Dentro del arco de transformación del personaje de Daga, pues desde que empieza a asumir su nueva identidad, desde que empieza a asumir también su papel como reina, también tendríamos otro arco. Influye siempre en los arcos todas todo cambio de situación o toda transformación que le suceda a un personaje así de manera relevante. O sea, estamos como viendo unidades de medida, de lo general a lo específico, sí, ¿no? Empezando por el arco, que sería como el grueso. Uh-huh. Sí, y fijaos que tanto el arco como la división que viene ahora, la escena, los vamos a encontrar muy frecuentemente en literatura y en cine. O sea, son conceptos que se manejan un poco más en las artes narrativas más tradicionales. Mientras que el último, que me encanta, es muy, muy específico de los videojuegos y ahora los vamos a ver. El siguiente sería escena, que no habría que confundirlo con escena dentro del ámbito cinematográfico, pero bueno, podríamos equipararlo en el mundo del videojuego a las subsecciones del juego, para entendernos los niveles. Igual que el arco lo asociábamos un poquito más amplio, sin límites definidos, a un cambio dentro de la diégesis, dentro del guión, a un cambio en el personaje, a un cambio en la situación, la escena sería una división asociada al espacio. Y para entendernos, en los videojuegos nos viene bien asociarlo a los niveles. Dentro de cada nivel, pues también hay, dentro de cada mazmorra, también hay un punto de interés. Sigo con Final Fantasy IX porque nos viene muy bien. No es lo mismo dentro de este arco de desarrollo, de huida desde Alexandría hasta Limblum, por ejemplo, en el que ya se ve que hay un cambio significativo. No es lo mismo el nivel de la Caverna de Hielo que el nivel de la aldea Dali. La aldea Dali tiene su propia curva de interés basada en el misterio de Vivi ha desaparecido, ¿dónde está Vivi? Entonces, dentro de cada uno de los niveles podemos tener nuestra propia curva de interés manteniendo la tensión y la relajación por momentos. Ajá, vale. Y a lo mejor yo pienso en el Sonic y sería una escena, el 1-1, Green Hill, te está marcando también el espacio. Exacto. Los niveles en los videojuegos funcionan muy bien para dividirlos por escenas. Ajá. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando hoy, tenedlo en cuenta para cuando desarrolléis un videojuego, os viene bien dividir de entrada. Es como si estuviéramos trazando el índice de un trabajo académico, el índice de un trabajo para clase, ¿no? Tenemos nuestro punto 1 y luego nuestro punto 1.1, 1.2, etcétera. Vamos así a un nivel de más concreto. Y por último, que me encanta, la última división, que es fenomenal, que es la acción. ¿Vale? La acción, mientras que las otras dos podemos encontrarlas, como digo, en trabajos, en cines, en episodios de series, etcétera, la acción es muy propia del lenguaje de los videojuegos. Entonces sería un momento específico del juego que esté asociado a las mecánicas. Una acción, una curva de interés de la acción puede durar perfectamente segundos. ¿Por qué? Porque implica todo cambio, todo momento de tensión y relajación que suceda relacionado con unas determinadas mecánicas. Me explico. Estamos a lo mejor dentro de un final boss y si os fijáis hay distintas fases muchas veces dentro de un final boss que se basan a lo mejor en el tiempo en el que el personaje se ha dado cuenta de que tiene que utilizar una mecánica distinta, tiene que utilizar otra mecánica de grupo, se ha dado cuenta de que tiene un objeto en el inventario que tiene que sacar, que tiene que utilizar. Y bueno, pues por ilustraros ejemplos, a mí me gusta mucho cómo diseña la espectacularidad de las peleas de final bosses de nuestro amigo Nomura en Kingdom Hearts, por ejemplo. Fijaos que cada vez que a lo mejor plantea un quick time event o una nueva fase de un jefe, ahí estaríamos también en movimiento de curvas de interés y asociadas a la acción. O en Persona 5 también pasa mucho. En Persona 5 a lo mejor estamos dentro de un jefe final, pero en un momento se nos obliga a cambiar la mecánica porque el grupo se tiene que dividir y mientras unos se dedican a atacar, otros se tienen que dedicar a preparar el ambiente. Esos cambios dentro de una unidad tan pequeñita como pueda ser una pelea final, está asociada a cambios en mecánicas. Uh-huh. Y eso también tiene su propia curva de interés. Y esto ya es precisión quirúrgica, ¿eh? Intentar cuadrar cada momento que causa un impacto dentro de un combate, porque es verdad que cuando llega el momento de la lucha contra el jefe, a mí se me va a salir el corazón del pecho, ¿eh? Lo paso realmente mal. Y ese es el gran mérito de un buen diseñador. Que no te canses y digas, ¡hala, qué pesado! Otra forma más. Que a mí, yo lo siento, pero con Nomura sí que me sucede a veces que tiene demasiadas formas. A veces un poquito, sí. Pero sí, bueno. Sí, un poco sí. Y pensás, por ejemplo, que antes de que se me olvida, que incluso el tiempo que tarda un personaje de Survival Horror en sacar su arma o en curarse, también tiene su propia curva de interés de acción. O sea, tiene su tensión propia. Tendríamos que jugar ahí en el equilibrio entre que no sea ni muy frustrante ni muy fácil. Vale, entonces conocemos estos tres términos, el arco, la escena, acción. ¿Cómo conjugamos entonces todo esto que hemos visto por separado? Sí, pues así, lo que os quería sobre todo recomendar, que cuando, y esto es un truquito práctico, que cuando empecéis a lo mejor a trazar la narrativa de un juego, esto yo sé que va a sonar un poco tocho, aburrido y poco creativo y poco bonito, pero funciona mucho hacer... sacar un Excel, sacar un programa de tabla de datos, sacar una aplicación que permita tener una mega tabla delante y por ejemplo, empezar a dividir. Decir, bueno, pues el arco de este, en este arco va a ser este, va a durar, pues va a ocupar X casillas. Dentro de, ese, de esas columnas se establece también distintas escenas y dentro de las escenas, pues se establecen también ideas de acción. Y lo más importante, cuando se testea, aquí, porque los juegos se tienen que testear continuamente, observad cuando la gente esté probando vuestro juego, observad en esos... Las caras, Juan. Las caras, exacto. Las caras, Juan, las caras, muy buenas, sí, sí. Observad cómo reaccionan dentro de esos puntos de escenas y de acción que habéis planeado previamente, porque eso os va a dar mucha información a la hora de ver si está funcionando, si están funcionando vuestras curvas de interés o no. Al final, el desarrollo de videojuegos se tiene que nutrir continuamente a base del testeo previo. Wow, el hecho de mencionar Excel, que es un programa que a mí me da terror, yo cuando lo veo me deprimo, pero es verdad que normalmente no se relaciona mucho con este campo, con los videojuegos, y por ejemplo creo que era este verano que veía un tuit de oferta de empleo en Mercury Steam, precisamente en un puesto de game designer, y no hacía falta experiencia en nada, excepto en Excel. Porque ya se avisaba que ibas a tener que hacer muchas bases de datos. Claro, es que las bases de datos son importantes, muchas veces... asociamos que a lo mejor para crear un videojuego, para crear historias, tienes que tener simplemente una imaginación portentosa, pero os diría que es prácticamente igual que de importante o más es tener una buena capacidad de organización. También ya hablaremos, pero también, por ejemplo, a mí ahora como narrative designer me está pasando que utilizamos muchas herramientas con tablas y con marcadores también para asociarlos, para que no se pierdan... tener distinto, a lo mejor un mismo elemento nos sirve para varios niveles y tenemos que tenerlos clasificados por colores, por etiquetas, por tag, utilizar el sistema de tag para que no se nos pierda de una a otra. Sí, o sea, sí. Es muy importante organizarse bien. Claro, además es que muchas veces pensamos en el arte a nivel general como algo que va fluctuando, que no requiere ningún tipo de precisión. Y yo pienso, por ejemplo, en la música, que sí que lo conozco más, y es matemática pura. Claro. Y yo creo que también, incluso en un campo como este, ciertas parcelas hay que tenerlas muy bien acotadas y calculadas. Sí, claro, claro, totalmente. Porque es lo que siempre hemos comentado en estos programas más de una vez, y es que la creación de videojuegos es un ámbito en el que no trabajas solo, no creas solo, no tienes tu propia parcela individual, te encierras en tu mundo y te pones a escribir. O sea, hay que pensar también en las herramientas que faciliten al equipo, al grupo, y en hacer también la experiencia fácil como una herramienta de trabajo para el resto. Entonces, insisto, os recomiendo mucho trabajar tanto con el arco, con la escena y con la acción y organizar muy bien el testeo. O sea, cuando tengáis la oportunidad de que la gente pueda probar vuestros juegos, registrad todo eso, de todo lo que os digan muy bien, pero si además podéis tener ya previamente una herramienta de trabajo de las caras, Juan, las caras, para poder ir anotando, pues no sé, qué porcentaje de personas han sentido aburrimiento en esta fase, cuántas personas se han atascado en un elemento en el que no creíamos que se iban a atascar, qué es lo que ha funcionado, que ha divertido más, etcétera. Entonces... truquitos prácticos. Vale, bueno, ha sido un buen inicio de sección en la octava temporada. Nos hemos quitado una espinita porque se había quedado como este tema a la mitad. Sí. En la temporada 7 ya empezamos. Hoy hemos estado más serios de lo normal. Yo creo que yo me lo he notado. También me he notado más nervioso, quizás porque estamos muy cerca. No Eso sé, es verdad, sensación. Porque estaremos por la sí, por, sí. por el sitio en el que estamos, es que está muy guay. Tu cuarto está muy guay, Sergio, aquí las cosas sí, como pero, son. Pero tendremos que ir eso también sí, eso es guay. Adquiriendo un rodaje. Fíjate, yo me siento más cómodo si te tengo al lado, pero cierro los ojos porque es más podcast, sí, sí. Ah, qué gracioso. Ay, para mí me gusta mirarte porque así es como cuando... No sé, porque así como da feedback visual de me estoy enrollando mucho, no me estoy enrollando, todo bien. Nos acabaremos acostumbrando, pero sí, sí, está sí. guay que sepáis, mantengo que aquí las instalaciones de nuestro comandante del batallón están muy, muy chulas. Yo eso insisto y lo digo mucho. Pues nada, Marta, que esto queda aquí, pero no sé si tenemos, como siempre, algo que comentarle a los oyentes, algún tipo de prueba, de desafío, de adivinanza, que siempre nos encanta jugar con ellos. Sí, sí, alguna cosita sí. Yo os quería plantear hoy el adivinar un Big Hook. Os voy a dar una serie de pistas de un Big Hook relacionado con un juego, además, al que jugué. No voy a decir cuándo, por si acaso alguien sigue mis redes y está pendiente, claro, así que por si acaso me voy a callar, pero es un juego al que jugué. Y quiero describiros ese Big Hook y que intentéis adivinarlo. También lo bonito y lo interesante puede ser que a lo mejor os coincida con otro y veamos que igual no es el que yo estaba pensando, pero puede funcionar. Pero bueno, así será lo bonito, ver cómo hay un mismo patrón de Big Hook para varios juegos. Sí. Entonces, este Big Hook, recordamos este momento inicial climático, en este caso, primera pista, pertenece a un action RPG de los últimos años. Combina mecánicas de varios géneros, esta pista es importante, combina distintos tipos de mecánicas. Él o la protagonista, no marco género para que sea más difícil, está acompañado por otro personaje de apoyo, ¿vale? Tenemos un único protagonista y un personaje de apoyo al que no controlamos. Vale. El enfrentamiento, este Big Hook tan, tan tenso, este primer momento de, oh Dios mío, este juego está poniendo toda la carne en el asador, es un enfrentamiento colosal, suele decir la palabra colosal. Los adjetivos no están al azar ni nada, ¿no? No, pero bueno, Man. El enfrentamiento es colosal, el protagonista está acompañado por un personaje de apoyo y la última pista, porque yo creo que hasta aquí a mi cabeza me salen varias y entonces os voy a dar una última pista para ver si podéis afinar en el que estoy pensando, que es que transcurre en un mundo posapocalíptico. Vale, son unas cuantas pistas, yo creo que nos pueden servir. Sí. Un juego action RPG con mecánicas de varios géneros, él o la protagonista con otro personaje de apoyo, un enfrentamiento así importante y un mundo posapocalíptico. Sí, perfecto. Vale. Diría que guay. ¿Qué juego es? Esto es un momento que ocurre al principio, es un Big Hook. Vale, lo vamos a dejar entonces ahí. Esperamos que participen el mayor número posible de oyentes, porque ahora estamos aquí juntos. Podemos comentar vuestros aciertos o errores. Es vosotros verdad. Veréis. Vamos a estar mucho más ahí con el ojo a visor. Totalmente total. Para pillaros. Pues nada, Marta, que ha sido un placer inaugurar sección y que aquí todos los meses, bueno, todos los días, porque nosotros nos vemos todos los días, hacemos la sección verdad. De narrativa cada vez que nos vemos. Sí, sí, y yo ahora voy a recoger la lavadora y luego esta noche vemos la tele, que si ahora me pongo yo a hacer cosas. Perfecto. Y así, y te dejo editando el programa y de verdad que ha sido un placer volver a estar con vosotros. El placer ha sido nuestro, pues lo dejamos aquí. Un saludo. Hasta luego. Es que ya sabía yo que nos iba a dar para todo un programa hablar de tantos juegos de Nintendo, de Sony y en fin, qué alegría porque muchos, ya digo, yo tengo como una nota en el móvil, en la aplicación de notas, me voy apuntando los juegos que me interesan y la fecha de salida. La mayoría no los pillo de salida, la verdad, porque a 80 euros o 70 me parece un pastizal, pero sí que me gusta tenerles la pista. Por ejemplo, ahora viene mi cumple, pues a lo mejor puedo aprovechar fechas así especiales, me viene muy bien. Y la lista crece, ¿eh? O sea, la lista de juegos que tengo ahí apuntados se está creciendo de semana a semana. En fin, nosotros nos vamos a despedir, así que nada, Tony, que nos vemos el jueves con El Responde. Por supuestísimo que sí. Ahora que hablas de juegos, qué raro en este podcast, ¿verdad? Los de juegos. Sí, sí. Ahora que estoy rejugándome God of War para el especial, el informe de misión del mes que viene... me ha dado el picorcito, digo, ¿qué puedo yo? ¿Qué está de oferta en PlayStation 4? Y me he pillado tres indies, uno de ellos, SteamWorld Dig, que lo intenté. Wow. Es muy guay, pero lo jugué un par de veces, lo empecé y no lo continué por alguna razón, y ahora sí que me lo voy a pasar, además es cortito. Y lo jugué en 3DS. El port de 3DS es súper guay, además, muy guay. Le estoy también. Me he comprado también el Thomas Was Alone, que es un juegazo indie de referencia, que parece que ha quedado muy en segundo plano, pero que en su momento tuvo un impacto importante. Y he comprado también el Donut County, que es este que eres un agujero y vas tirando cosas por el propio agujero y te vas haciendo más grande. Y sí. Se trata de ir cogiéndolo todo. Donut County, Donut County. Y además este tiene un platino muy fácil, así que ha sido muy fácil elegirlo. Y le tenía muchas ganas porque es como súper placentero. Vale, genial. Pues nada, igual Aitor, que nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves y mira, voy a dar un tip para terminar porque te he oído decir lo de que te apuntan los juegos en las notas. Yo antes también lo hacía, pero es que he descubierto una aplicación por ahí que se llama Stash, que está súper chula para eso de organizar los juegos de los que he jugado, los que me quedan pendientes, los que quiero comprar. ¿Cómo se escribe? Está muy chulo. Luego Stash, SH, con SH. SH, vale. Stash. Luego te la paso. Busco. Vale, guay. Sí. Y Atreides igual, responde el jueves. Pues sí, ahí estaré. Y yo no dejo ningún tip, lo siento. Ya seguimos el jueves. Vale, me parece perfecto. Pues yo soy Sergio, este es el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Un saludo.